complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? Buenas noches, otro viernes más en Voces de la Calle, desde el centro del centro, en Radio ELA, en Lavapiés, en Los Madriles, haciendo radio combativa como siempre, otra semana más. Hoy hay un montón de peña aquí, como todas las semanas, y eso es motivo de orgullo para todos los presentes, y vamos a seguir dándole caña alguna semana más. Hoy además tenemos a Mr. Robinson, supongo, desde el principio del programa, lo cual nos va a dar mucho juego. Así que como es el primero aquí presentado, ¿qué pasa, Rubo? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Bien o qué? Pues aquí, tío, que me han dicho a las 10:30, vete para casa que nada, chum, ya que te vas a ir al parque todos los días. Vete para casa que nada te pasa. Exactamente. Bueno, pero habrá celebrado que hoy puedes estar desde el principio, ¿no? Pues sí, oye. Primer programita del principio, ¿no? Desde el principio, tío, a ver qué tal se da. Hay cosas buenas, yo creo, por aquí, según estoy viendo. Tenemos a MC DSZ, no me equivoco, ¿no? Bueno, pues, no te equivocas. Y más cositas, bueno. No te equivocas. Tenemos a la voz que suena a su lado, al crack de Villaportales con la zurdita, como siempre, Julito Piño, alias Julito Piño. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Muy bien aquí, después de una semana bien movidilla, tío, con un montón de cosas. Con historias tristes, pero también historias alegres, con un montón de trabajo aquí en el barrio, haciendo cosillas. Pablo 7, estás presente aquí con todos nosotros, estamos contigo, Lavapiés Barrio. Efectivamente. Y un montón de actividades, tío. Ahora vengo de otra, de Cuarto Mundo, tío, así que. De puta madre. A tope. Presentar también al ausente, uno de nuestros colaboradores favoritos. El crack de Vallecas, alias Enfermo, acá de Panther. ¿Qué pasa, primo? Ya, ¿qué pasó? Alias el Guillotinas. Guillotina. Guillotina. Me echaba de menos, ¿ves? Al final lo vamos a convertir en un gag, ¿sabes? Guillotina. Perdimos esa costumbre, creo, ¿te acuerdas? Antes hacíamos lo de cortar y meterlo ahí como el bulo por ahí. Pa' putear, ya. Pa' putear. Volveremos. Ya volverá. Bueno, también tenemos por aquí a Path of Zion. ¿Has visto cómo voy mejorando mi inglés? Bueno, sí, poco a poco se nota, ¿eh? Poco a poco se va notando, ¿no? Sí, ¿qué estás asistiendo a los nuevos cursos que da Eurovergas para esos trabajos que prometen? Efectivamente. No quiero levantar ampollas desde el principio, pero buenas noches a todos y a todas. Bueno, también tenemos a Dani, de SZ. ¿Qué pasa, compadre? Que hoy fue la presentación de tu maqueta. Sí, hola, buenas a todos los escuchantes de Radio ELA. Aquí buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, tenemos al mago de los botones desde Villaverde. ¿Qué pasa, Cross, tío? Buenas noches, aquí estamos con ganas de empezar ya y tirar para adelante. Viento. Y sobre todo tenemos a nuestro invitado especial de la semana, Gabriel, de Coin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas noches. Aquí pues encantado de asistir al programa Voces de la Calle y bueno, pues para lo que haga falta, aquí estoy a disposición de vosotros. Gabriel, anticipanos un poquito de qué vamos a hablar contigo esta noche en Voces de la Calle. Bueno, como dije en un principio, soy vicepresidente de un colectivo que nos llamamos COIN, Coordinador de Migrantes. Ya llevamos unos 13 años, ¿no?, en el espectro asociativo madrileño. Y no, por más que el nombre diga Coordinador de Migrantes, pues también nos proyectamos no solamente al colectivo de inmigrantes, sino también a la clase trabajadora en general, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya una vez presentada toda la mesa, me gustaría que alguien se anime a hacernos un poquito el avance de qué vamos a tener hoy en el programa. ¿Quién se anima? ¿Qué es lo que hay? Venga, pal. ¿Qué es lo que? Para. ¿Pad? ¿Por qué pad? Al choque. Eso se llama tirarte al choque. En mi tierra se llama te tiraron al choque. Pues me tiraron, pero bien. Así que nada, pues comenzaremos con nuestras noticias. Hablaremos del artefacto que ha aparecido en la Almudena y su reivindicación supuesta. ¿Qué? Bajo el comando anarquista Mateo Morral. Hablaremos de un caso bastante chocante, de una desahuciada que pasó el primer control y pidió hablar con Rajoy, fue reducida, esposada y sedada con un calmante. Hablaremos de González y esa deuda que seguimos pagando todos los españoles y madrileños, en concreto, que son dadas a Capio. Seguiremos con nuestra entrevista a Gabriel, continuaremos con nuestro tiempo muerto, que viene cargadito de contenido, con una china que resucita. No te digo nada. Vigilancia policial frente a un teatro para controlar unas chirigotas y un micro abierto, como no, que pilla a la directora de agencia tributaria un poco en braguillas. Y se le ve todo lo negro. Ay, todo lo negro se le ha visto. Lo negro se le ve el plumero, la verdad. Y bueno, pues continuaremos con nuestros enlaces solidarios, la columna de la semana, nuestros eventos, los correos que nos mandéis a radiovocesdelacalle@gmail.com, si eres tímida o tímido, o si no, puedes llamar al teléfono. Efectivamente, si quieres preguntarle algo a Gabriel o a cualquiera de los colaboradores del programa y participar en el programa, valga la redundancia, puedes llamar al 91 527 2642, y estaremos con muchas ganas de atender tu llamada, de meterte en directo y de ver qué quieres decirnos. Así que, bueno, repetir el teléfono: 91 527 2642. O si eres tímido o tímida, puedes enviarnos un correo. ¿A dónde? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Efectivamente. Y bueno, antes de entrar en materia, creo que deberíamos poner un temita. ¿Qué os parece? Sí. Bien. El primer tema de hoy va dedicado a nuestro hermano Pablo VII, deportado esta semana por culpa del jodido Estado español. Y desde aquí mandarle todo nuestro apoyo y esperamos que esté bien al otro lado del charco y que pronto podamos verle por las calles de Lavapiés. Así es, hermano, Lavapiés Barrio está contigo, Pablito. Mucha fuerza, Pablo. El tema que va a sonar aquí se llama Canto de Libertad. Ánimo. El ser humano es ilegal. Pablo VII in the house. Ya sobies. Los de afuera. 2012. Luchar como un león. ¿Qué está pasando? Mueren niños y muchos están callando. Hay que hacer algo, la tierra está sangrando. El que sigue en el sistema, la corriente está llevando. Manipulada desde siempre fue la historia. Lo tengo claro porque tengo memoria. El concepto es sencillo, vivo positivo. Siento la bendición de ya que está conmigo. Quieren ponerte un precio, quieren que guardes silencio, que te sometas al imperio y que sigas preso. Mientras ellos se llenan los bolsillos, aquí compare, no se tiene ni pa'l refresco. ¿Cuál es el compromiso que se tiene con el pueblo? El cuento del gobierno que se basa en su desprecio. Prejuicios, mentiras, promesas vacías, porque los que tienen plata no les falta la comida. No, tanta represión ya no hay quien lo aguante, y aquel dolor ya es incontrolable. ¿Quién lo parará? ¿Quién lo parará? El sistema no te deja ni soñar. Siempre en pie de guerra, rompiendo cadenas. Este es el sonido que de realidad te llena. Guerreros conectan para que lo entiendas. Este es un canto de libertad. Siempre en pie de guerra, rompiendo cadenas. Este es el sonido que de realidad te llena. Guerreros conectan para que lo entiendas. Este es un canto de libertad. Callaman, dépose de ton grand chum. Regarde à l'horizon la venue meilleure de tes mums. Le passage fait trop de rafales sur ton X. C'est ta dame de Babylone. Respecte ton bis et des walls. Plus de lames, plus de soldats dans le tram. Plus d'enfer les blessés dans les flammes du vagalame. Peace and love, route bon, masse sur les chiens et fire. Fire bomb, ce système en déjà. Por eso lanzo mi flecha con rimas que motivan pa' que siga siempre con el puño arriba. Yo sigo camino mirando el peligro. Consciente, paciente, construyo el destino. Distinto nuestro rap, ponemos el compás. Combate realidad, la misión es despertar. Siempre de guerra, rompiendo cadenas. Este es el sonido que de realidad te llena. Guerreros conectan para que lo entiendas. Este es un canto de libertad. Siempre en pie de guerra, rompiendo cadenas. Este es el sonido que de realidad te llena. Guerreros conectan para que lo entiendas. Este es un canto de libertad. Y bien, estamos de vuelta. Recordad el tema que estaba sonando, que es Canto de Libertad de Pablo VII, Jazz of Lex y Los de Afuera. Todo el respeto para la peña de Lavapiés y mucho amor y mucho apoyo para toda la gente que sufre. Y como bien dijo Julito antes, ningún ser humano es ilegal. Así es. Un papel no habla de la condición de una persona. Nunca. Y bueno, como la cuña dijo, vamos con noticias. Pues sí, vamos con noticias. Que he vuelto, chavales. Bueno, lo dicho. El comando Mateo Morral reivindica la colocación del explosivo en la Almudena. Un grupo llamado Comando Insurreccionalista Mateo Morral ha reivindicado en internet la colocación del artefacto explosivo en la Catedral de la Almudena. Eso lo han pasado por las noticias así como de pasada, así, ¿eh? Bueno, pues este grupo se llama así en recuerdo del anarquista responsable del atentado contra el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda, en el que fallecieron varias decenas de personas. Se abre comillas y dice: demostramos que vuestras guaridas santificadas son vulnerables. Los cimientos de vuestro poder han temblado por los kilos de nuestra pólvora sacrílega, que busca romper con vuestra paz cívica basada en muertos y personas encerradas por años en el talego. Esto es la venganza. Superamos la barrera del miedo. Comienza diciendo el comunicado difundido por internet, recogido por Europa Press, al que la Policía Nacional ha dado validez. Según dicen, el objetivo de su acción en la catedral es dar caña a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados. Toda su majestuosidad es fruto de la opresión y seremos los oprimidos quienes acabaremos con ella mediante la violencia revolucionaria e insurreccional. No caemos en la trampa de esperar que se den las condiciones históricas. Creemos que las condiciones para el ataque son propicias, siempre que exista el Estado, capital y, más aún, una podrida familia real fascista. Estamos decididos, no esperamos, actuamos, advierten. Defienden que solo mediante este tipo de acciones lograrán la destrucción de todo lo que les oprime. Es un llamamiento a la guerra sin límites, utilizando toda nuestra imaginación y energía para acabar con este mundo podrido. El comunicado, con fecha de ayer, finaliza proclamando: fuego al talego, viva la anarquía. Comando insurreccionalista Mateo Morral. Pues yo no sé qué opináis, pero esto me huele a mí a gato encerrado, ¿no? La verdad es que un poquillo. No sé hasta qué punto es verdad, porque, bueno, ¿dónde no se ha visto que se coloquen cosas y luego se diga que ha sido de tal para echar culpas y balones fuera, ¿no? Y que supuestamente sea un comunicado a través de internet que la policía dé por válido. Sí, a mí eso me llama la atención. Eso nunca lo hacen, ¿sabes? Yo tengo que decir que estaba buscando antes, también tengo que decir que solo he buscado un par de horas, pero no he encontrado nada. Vaya. Solo lo que decían los más media, Europa Press, tal Pascual y... Está claro. Yo tengo que decir que como yo curro al lado del Palacio Real, puede ser, como había la semana pasada, creo que estaban aquí los tíos con los caballos, aquí las furgonetas de la Policía Nacional y tal, ¿no? y puede ser algo, pero yo creo que el modo macho, si la monarquía y tal que está chupando el bote, pues oye, pues vas tronco, le bajas del coche, le quitas el coche y ya está, y que se vayan dando al rey, a su mujer y a todos ellos. Les quitas si el coche y ya está, porque ¿qué pasa? Que tú puedes ir a la Almudena o lo que sea, tío, y que te maten ahí es una putada, macho. Que es una putada, ¿no? Y que ya, no sé. Pero vamos, que yo... A mí me gustan las iglesias que huelen a chamusquina. A mí también. Sobre todo cuando están quemadas. Que en plan a las 12 de la noche que no haya nadie, pues mira, me parece bien. Que pongan el este que salta a las 12, 12 y media, porque no hay nadie. Y Dios si está, no le va a tocar. Porque no le va a tocar. Es el que nunca le toca. Porque no lo va... Es material. Dicen por ahí que la única iglesia que ilumine es... La única iglesia que ilumine es la que arde, ¿no? Insisto, señores, no vamos a hacer apología de ningún tipo de violencia. No, no, yo tampoco. Claro. Continuamos. Sí, es por dar el coñazo, pero yo lo que no sé, lo que sí puedo decir es que no hay causa más egoísta que la de Dios. Que nos quiere sumisos y obedientes a sus 10 mandamientos, ¿no? Y como decía Durruti, no me asustan las buenas de nuestras ciudades que han sido antes nuestros campos de batalla. Muy bien dicho. Claro, claro. Durruti, como sabía, ¿eh? Ya ves. Y continuamos con las noticias, ¿si os parece? Sí. Pues dice así, estallido social llega a la Moncloa. Una desahuciada pasó el primer control y pidió hablar con Rajoy. Fue reducida, esposada y sedada con un calmante. Una mujer de unos 50 años de edad aproximadamente se presentó en la puerta y consiguió sobrepasar el primer control compuesto por un grupo de agentes en una garita. Cuando llegó a la zona de identificación personal, pidió hablar con Mariano Rajoy directamente, bastante osada. Los funcionarios le negaron la entrada y fue entonces cuando se produjo el momento de mayor tensión. Se escucharon gritos y un grupo de policías nacionales acudió rápidamente al lugar para comprobar qué ocurría. La mujer había perdido los nervios y entre gritos aludió a su condición de desahuciada para poder explicarle al presidente del gobierno en persona la precaria situación de su familia. Como es lógico, se lo negaron totalmente y Rajoy no estaba allí, porque no trabaja allí. Este trabaja en su despacho, pero de su casa. ¿Rajoy trabaja? ¿Qué va a trabajar? Pero si da de ruedas de prensa por la tele. ¿Por eso? ¿Qué hace? ¿Hola, qué hace? Pues los agentes tuvieron que reducirla y esposarla en el suelo. Minutos más tarde acudieron al lugar los facultativos del SAMUR. La mujer continuaba en estado de excitación, por lo que el responsable médico tuvo que sedarla con un calmante. Explica las fuentes consultadas por ECD. Y que si no le meten con el taser a la que se descuide, ¿no? Pues yo no sé... A ver si el calmante era el taser. Mariano, yo quiero decirte una cosa desde aquí, ¿eh? Lo primero, ¿para qué tienes dos puertas? La segunda, identificación personal, la primera, ¿para qué? Y lo segundo es, macho, escucha a las personas, tío, si la han desahuciado y si tanto arde, ¿qué pasa? ¿Que solo te reúnes con los que llevan traje y falda o qué? Tronco, o sea, no, es que yo ya estoy harto, o sea, a mí me das un calmante, macho, me tienes que dar por lo menos dos, bueno, lo que sea, algo de caballo para calmarme, eso es lo primero. ¿Caballo? Y lo segundo es que vuelvo al día siguiente, o sea, yo si algo soy, insisto, o sea, eres un pesado. Lo dicen todas, además, eres un pesado, pues más pesado contigo. Y mira, lo voy a hacer, macho, no, es que ya estoy harto. Lo voy a hacer porque estoy harto, tronco, de estar 100 meses currando, ¿vale? Y de los 100 meses parar del curro y no tener un futuro. Pues esto es lo que le pasa a la mujer esta, le dais un calmante. Y eso es a la mierda, hombre. Pues la mierda, yo no... Yo, por parte de lo que me corresponde un poquillo, decir que, bueno, me parece un poco exagerado sedarla con un calmante. No sé qué tipo de calmante, seguro que le pusieron un Valium, ¿no? No creo nada. Pero igualmente creo que esa mujer tenía totalmente la justificada su visita y para eso están los ministerios públicos, ¿no? Para que la gente pueda ir a hablar, ¿no? De hecho, pero claro, oye, como bien sabemos, no es así. La Moncloa se supone que es del Estado, ¿no? Efectivamente. O sea, que puede entrar a cualquier persona. Le pagamos todos. Se supone, que, de hecho, en la entrada, cuando tú vas a la Moncloa, si hay alguien de dentro que tal, la policía tiene que interceder a favor tuya. Porque tú presentas una queja, ¿sabes? O sea, por eso lo digo, sí, ¿sabes? Sí, amigo, sí. Por eso lo digo. Yo creo que esto pasa porque no tenemos un par de cojones, tronco. Porque yo he visto a mi vieja de llegar dos policías a casa y de poner... Que a mí no sé qué, bueno, ejercer sus derechos, tío, y los policías decir, perdóneme, no sé qué, no sé cuánto. Porque es que ya está bien, hombre, que es que te estoy pagando yo. Y encima me miras con cara chulesca, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Te tengo que hacer una en plan una reverencia cuando pases, decir, oh, vaya gorra, ¿no? Y decir gracias y por favor cuando, ¿sabes? Si aquí parece que ha resucitado el general Franco, ese que ha, sí, ha entrado estos. Es la frase que yo he estado gastando últimamente, sí, sí, mucho, sí, que España vive en dictadura, sí, y parece y que no ha vuelto, por desgracia. Así es. Españoles, Paco el Rana ha muerto. Mira, yo no, no, yo no entendía, yo no entendía una frase que me decía un profesor de filosofía. Yo decía, este es tonto. Decía, cuando nos muramos, somos porque nos recordamos. Si no, no somos. Y digo, joder, pues si somos porque nos recordamos, somos sin que nos recuerde nadie. Pues no, es lo que pasa igual con Franco, ahora lo entiendo, ¿sabes? O sea, ¿cómo? Repite la frase, por favor, me acabas de dejar boquiabierto. ¡Loco! ¡Loco! O sea, una frase es esa que yo no lo entendía. Yo digo, este está flipando. O sea, es cuando tú te mueres, una persona se muere y deja de existir. Ahí saltan dos respuestas. Pues oye, no, porque siempre que la recuerden va a estar existiendo. Efectivamente. Y de la otra forma decía yo, vale, si la primera teoría o como quieras llamarla se establece así, la segunda, ¿por qué no? Si tú existes solo, existes solo. Si, o sea, yo cuando me voy a mi casa, yo sigo existiendo, aunque tú no pienses en mí ni nada, ¿no? ¿Cómo que no pienso en ti, lobo? O lo que sea, estar haciendo este, no sé qué, habrá llegado a casa, se habrá pegado una hostia, o sea, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero a mí eso, pues lo mismo a lo de Franco. Franco sigue existiendo porque hay gente que le recuerda y gente que le recuerda, pues simplemente para hacer daño. O sea, yo es que ya estoy harto y me cabreo porque estamos aquí, parece que solo para hacer daño al otro, ¿sabes? Entonces, pero lo más grave del tema, que yo llevo 20 años aquí y más o menos tengo la película también clarificada. Después que muere Franco, en la transición, que yo sepa, no se juzgó ni se procesó judicialmente a ningún represor franquista, cosa que en otros países que han habido dictaduras, sin ir más lejos, aquí en América Latina, tiene el caso de Argentina, Videla sigue preso. En Chile por lo menos se intentó procesar a Pinochet, no, no se pudo, pero por lo menos hizo el intento. En Perú, Fujimori está preso. En Uruguay también se procesó a los militares. Aquí al señor Fraga se le da un cargo. ¿Conocéis en América una obra que se llama No sé qué de la Bernarda? El coño de la Bernarda. De Bernarda Alba, pues es. Sí. Esto es el coño de la Bernarda. Igual, o sea, han pasado los siglos y sigue siendo igual. Han cambiado los edificios y tal, pero bueno, la gente igual. Algo así, algo así. Entonces, bueno, eso para mí es un caldo de cultivo para que si esto sigue así, surja algo más gordo, porque es injusticia tras injusticia. Los familiares de los represaliados franquistas aún están esperando que sea justicia, y para el primero que la intenta hacerla, que es el juez Garzón, le hacen lo que le hacen. Le cortan la carrera artística. Y bueno, independientemente de que sea tal o cual, por lo menos el tío lo intentó. Y eso es valorable. Pero por intentarlo, miren dónde está. Porque le aplaudían cuando lo hacía con gente de fuera, pero en casa no. Claro, eso es lo que no les ha hecho gracia. Bueno, así que continuamos con las noticias. Sí. Claro, bueno, pues sí. me suena parecida esa historia, se ha repetido. Cambian los payasos, pero el circo es el mismo. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. González paga a Capio 900.000 euros al mes por un hospital cerrado. Mira tú. El nuevo hospital de Collado Villalba, que no será 100% público, sino que adoptará uno de los famosos modelos de centro público de gestión privada, está previsto que comenzará a funcionar en este enero. La Consejería de Sanidad, que dirige Javier Fernández Laschetti, dice que no se abrirá sus puertas hasta finales de 2013. ¡Más que pico de puta! Así está establecido, como medida de ahorro, el plan para la sostenibilidad del sistema sanitario. El retraso en la apertura evitará generar un nuevo gasto, justifican en el documento. Frente a este argumento, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que, pese a estar cerrado, el gobierno de Ignacio González continúa pagando 900.000 euros al mes a la empresa concesionaria de dicho centro. Capio Sanidad, es decir, que durante este año que permanecerá cerrado el hospital, perdón, la comunidad pagará igualmente casi 11 millones de euros a la compañía privada. Por este motivo, la mesa ha convocado una manifestación de protesta el próximo domingo, que saldrá a las 11 horas desde la estación de ferrocarriles de Collado Villalba y terminará frente al hospital Collado Villalba. En su defensa, fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a Público que el acuerdo con Capio, la empresa que ganó el concurso de la concesión en 2010, incluye la construcción y puesta en marcha del hospital. Y, dado que el edificio ya está terminado, el gobierno regional debe cumplir con los pagos de amortización de la obra. Mira. Así como una pequeña parte por el mantenimiento de la misma. Dichas fuentes confirman también la cifra mensual de entre 800.000 y 900.000 euros y aseguran que, pese a este gasto, la comunidad ahorra más teniéndolo cerrado que poniéndolo en funcionamiento. Mentira. Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Bueno, Capio Sanidad ha detallado que cumplió con las bases del contrato con la comunidad, construyendo y equipando sanitaria y tecnológicamente el centro en tiempo y forma. La empresa concesionaria asegura que la inversión en dicha tarea alcanzó en torno a 150 millones de euros y alega que debe mantener el hospital y todos sus equipamientos en perfectas condiciones, seguridad, desinfección y limpieza, entre otros servicios, en previsión de una próxima apertura, para lo que recibe una retribución previamente acordada por la Comunidad de Madrid. Ostris. Yo alucino bastante, porque según esta noticia están diciendo que esos 900.000 euros mensuales los destinan a limpiar. ¿Pero qué vas a limpiar si está todo limpio y cerrado a cal y canto? Ese hospital no se ensucia. ¿Y cuánto pagas a la gente? En ventana nadie cerrada no entra polvo. Pero vamos, ¿sabes? Es que de toda la vida es así. Lo que limpian son las arcas. Claro. Lo que está claro es que eso se es lo han gastado. El dinero hay que limpiar. Yo hago un llamamiento, por favor, si hay alguien lúcido en este gobierno, por favor. Sí. Que se revele. Ya te digo yo que no. Revele. Rubo, ya te digo yo que no. Sí, la COSPE. Sido, maldita sea. La COSPE, la más lúcida. Ese ha sido el chiste de la noche. Alguien lúcido en este gobierno. COSPE, que se revele, que está ahí a lo mejor acongojado. Menudo pedal, la COSPE. No sé, yo lo que... Pedal, pero eso es que suena, ¿no? Lo que veo... Sí, sí, perdón, es el tema del argot. Un pedal aquí le llamamos a enganchar, es un buen pedal, ¿sabes? Yo hay una cosa que no entiendo, a ver si me la podéis explicar a alguien. Porque si tú cedes la construcción, ¿no? Según esto, lo concedió para Capio. Entonces, sí, que Capio se ocupe de eso y que lo pague. Porque lo tenemos que pagar los españoles, pues porque, ¿no? Pues porque vamos a ver, lo que hacen es, porque esto huele a espe por todos lados, lo único que han hecho es, yo te doy el sitio, ¿cuánto vamos a blanquear? ¿Tanto? ¿Cuánto nos vamos a repartir? ¿Tanto? Bueno, pues esto que lo paguen los demás y nosotros nos lo llevamos muerto. Que es como lo que se trata de la especulación de terrenos y la construcción de supuestamente sitios públicos para bien público que luego se utilizan para lo que se utilizan. Para blanquear dinero, vaya, porque el sitio está cerrado. Que le pregunten a Güemes. Pero vamos. Lo que está claro es que de esos 900.000 euros se pueden sacar muchas prestaciones por desempleo. Pero así muchísimas. Que, señores, tengan vergüenza y dimitan de una puta vez, váyanse a tomar por culo. Por favor, así me lo dijo mi abuela y así lo transmito. Que se vayan todos a tomar por culo, es lo que tienen que hacer. Pues como decían los argentinos en el 2001 cuando el corralito, me acuerdo, que decían que se vayan todos. Todos. Lo mismo que decir aquí, que se vayan todos. Así es. Bueno, y antes de pasar con la entrevista, vamos a escuchar un temazo por aquí de un compañero de ahí de La Mancha que nos ha mandado al programa este avance de lo que será su nuevo trabajo, y en concreto es Gela López y Chico Láser. El tema que nos mandan se llama ¿Qué demonios? Así que ¿qué demonios? Dije yo, vamos a escucharlo pues, ¿no? ¡Pra! Salieras de mi tarta gritando sorpresa, pero empiezo a pensar que eso no va a pasar. Como pies por debajo de mi mesa, sin que se note ni en la cara ni al hablar. El cielo no se va a mover de aquí, no tengo prisa. Te espero en el botón de tu camisa, el que se resiste y luego te desviste, entrando por un hueco sin tocarte como prisa. Con el flow se nace, pregunta a la FES. Todo lo que tengo no es todo lo que ves. Y vosotros se supone que fluís, tener la vergüenza de flotar, ya que encima me mentís. No seré yo el que os juzgue, pero el rap sí. Os dejo planos como stencil de Banksy. Todo para ti, eso no va así. Hay que sudar y entrenar para subir al ring. Hey. Todos quieren impresionarme, es casi tan difícil como comprarme. De aquí para allá me conozco en enjambre, cuánto tío chungo no puedo salvarme. Hey. Todos quieren impresionarme, es casi tan difícil como comprarme. De aquí para allá me conozco en enjambre, cuánto tío chungo no puedo salvarme. Hey, aquí el turno se respeta, se pasa por la A para llegar a la Z. No tengo plan B ni paciencia para tu música y su decadencia. Te quitan la cara de un tortazo. Aquí el pobre se paga su tela a plazos. La puta vida y sus miserias que te voy a contar. Siempre va a hablar el que más tiene que callar. ¿Eres parte del problema o de la solución? El rap se muere porque clonaron a otro clon. Materia prima original, confío en el arte. Aunque vivas un infierno te lleva a otra parte. A volar y a flotar lejos del problema. A mí me gusta el fuego porque quema. Rogando a los dioses por fortuna. Con la frente y la barbilla mirando a la luna. Hey, todos quieren impresionarme. Es casi tan difícil como comprarme. De aquí para allá me conozco en hambre. Cuánto tío chungo no puedo salvarme. Hey, todos quieren impresionarme. Es casi tan difícil como comprarme. De aquí para allá me conozco en hambre. Cuánto tío chungo no puedo salvarme. No quiero fumar marihuana para sentirme mejor. Quiero sentirme mejor sin ninguna razón. No quiero putas ni fama, ni drogas, ni paris. Quiero frotar yo solo como Yuri Gagari. Qué ingrata es esta música y qué guapa esta cultura. La odias y la amas como a las drogas más puras. Me ha hecho coger metros, trenes, buses, cercanías. Pa' tocar media hora, estar en buena compañía. Volvería a hacerlo de verdad, porque me llevo recuerdos que nadie me podrá quitar. Y al fin y al cabo sos el rap, técnica y habilidad. Si no le pones corazón acabas siendo uno más. Bien, y aquí estamos de vuelta. Estaba sonando el Gela y el Chico Láser desde Ciudad Real. Y ya sabes, si quieres hacer como ellos y quieres que te pongamos tu música, lo que tienes que hacer es mandárnoslo al correo, que es radiovocesdelacalle@gmail.com. O puedes también buscarnos por ahí, porque estamos en todos los lugares, también en las redes sociales, a las cuales no voy a dar publicidad en este programa. Pero bueno, que nos busques por ahí, nos hagas llegar tu mierda y si lo merece, lo pondremos, por supuesto. Así es. Y si quieres participar ahora mismo, y antes vamos como a empezar con la entrevista, como decía la cuña, puedes marcar el 91 527 26 42 y estaremos con muchas ganas de atenderte. Oye, Viti, también, y para oír los programas anteriores también se pueden ir a ¿cierto? radiovocesdelacalle.wordpress.com, ¿no? Efectivamente, la página del programa en el que podéis tener ahí todos los programitas en descarga y escucha online para toda la peña. ¿Cómo le dicen a eso los podcasts, no? Sí, por cierto, darle muchas gracias a la peña de Radio de Erri Radio Norte en el País Vasco, que nos ha metido esta semana en su podcast y estamos sonando en todo el País Vasco. Ya ves, muchas gracias. Gora Euskadi. Y a darle al play también, tío. Sí, claro que sí. Un montón de gracias a la peña ahí de darle al play del País Vasco. Y pues nada, pues eso. Que es, por cierto, ellos hacen el programa el sábado a las 9 de la noche para toda la gente que quiera escucharles. Un programa también bastante interesante. Y nada, pues comenzamos con la entrevista. ¿Quién dispara primero? ¿Yo? ¿Disparo yo? ¿Disparas tú? Ha sido una de miradas ahí. Venga, ¿quién? Claro. Venga, tú mismo. Venga, yo mismo. Pues Gabriel. Para introducir... Gracias por el apunte de Julio. Para introducirnos un poco en COIN, pues explícanos qué es COIN y quiénes lo formáis. Sí, COIN, bueno, como dije hace un ratillo, COIN se formó hace 13 años como una inquietud de un colectivo de inmigrantes. En principio, pues éramos más que nada peruanos. Luego se han ido incorporando gente de otras nacionalidades, no solo latinoamericanos, sino también africanos, gente de otros países europeos, que nos organizamos para poder analizar apoyar también, ¿no?, las reivindicaciones del colectivo inmigrante, sobre todo ahora en esta coyuntura de crisis que estamos viendo, pues que el colectivo inmigrante es uno de los más golpeados, más, ¿no?, afectados, sí, más afectados por la crisis. Entonces, en ese sentido, seguimos nosotros en esa línea y nos orientamos, sobre todo con el lado de la formación laboral, por ejemplo, en apoyar a los inmigrantes con cursos formativos, tanto de fontanería, de electricidad, de soldadura, hay cursos de inglés también, inglés básico, y tenemos una comisión jurídica en la que a su vez da asesoría jurídica, brinda asesoría jurídica gratuita a los inmigrantes. Y estamos ahora mismo también en pos de impulsar un taller formativo para emprendedores, ¿no? Para formar pequeñas y medianas empresas, que bueno, la coyuntura tampoco es muy favorable, pero por lo menos pues que el autoempleo sea un poco la salida a mucha gente que ahora mismo pues no, al menos por la alternativa de la cuenta ajena, no la tiene muy fácil, que digamos, ¿no? Sí, sí. Pues seguimos. Continuamos. Si queréis sigo disparando yo, que venga, anda. Ya que ha faltado venga, tanto. Venga, Viti. No, me pido estallo, ¿vale? Te levanta la mano por ahí. Sí, bueno, ¿podrías contarnos un poquillo qué clase de actividades se realizan en COIN? Bueno, tenemos actividades, le dije un principio, de tipo académico, formativo, ¿no? Con los cursos. Tenemos actividades también de proyección cultural. Recepcional, bueno, tenemos un local institucional, está en la calle Puerto del Milagro, número 6, local 7, en Vallecas. Damos espacio a todos los movimientos culturales, ¿no? De expresión cultural, que quieran dar a conocer sus expresiones para que ellos mismos pues ahí tengan un sitio donde difundir, ¿no? Sus alternativas. Aparte de eso, tenemos también el tema del apoyo jurídico, que es con voluntarios, abogados voluntarios, que absuelven las consultas tanto a inmigrantes como a españoles, pues que vayan a que tengan algún tipo de problema, alguna inquietud, y también tenemos esa proyección, ¿no? Estupendo. ¿Cómo? Pues, no sé si como afectado voy a seguir disparando yo. Me ha interesado, y justamente era la siguiente pregunta, ¿podrías hablarnos un poco más en profundidad de los talleres de formación? Sí, tenemos talleres formativos, como dije en principio, de soldadura, de electricidad, de fontanería, ¿no? Que son las ramas técnicas. Antes de la crisis teníamos también albañilería, pero como vemos que el tema de la construcción ha bajado ostensiblemente, entonces se ha deshabilitado esos cursos, ¿no? Y aparte también por el tema de la migración, para la gente que desee emigrar dentro de Europa o a otros países, se está facilitando cursos de inglés básico para que puedan tener una base, ¿no? A la hora de pues desempeñarse en otras latitudes, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿cómo se desarrollan esos cursos? ¿Cómo se puede acceder a ellos? ¿Cómo? Bueno, hay una coordinadora académica, que es la señora Doris, que allí en el local institucional, o también si llaman al nuestro teléfono, que es el 91-777-9107, puede darles con más profundidad y detalles la forma de los cursos, el coste que implican. Incluso, bueno, también hay algunas entidades que nos derivan personas a COIN, como es por ejemplo Cruz Roja, ¿no? Cruz Roja, a través de ellos, pues ellos digamos que les abonan el coste del curso a inmigrantes, los cuales digamos por eso hacen la derivación, ¿no? Claro. Bueno, no sé, yo igual me interesaría hacer una pregunta sobre la misma, que no sé si está, pero tiene un poco que ver con eso, con la economía de cómo se maneja COIN, cómo se sustenta, cuáles son los, o sea, tampoco un poco contar eso, cómo se organiza. Sí, encantado. COIN es una entidad netamente autogestionaria. Nosotros no contamos con subvenciones ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento, ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional. No tenemos subvención de ningún tipo, de ninguna entidad. Nuestra organización es netamente autogestionaria y autofinanciada. Por eso es que los cursos, pues el coste que implican, se cubre el material a utilizar, ¿no? Nos encantaría dar el curso gratuitamente si otros fueran los vientos que soplaran, pero lamentablemente no es posible, ¿no? El tema es ese, que las administraciones públicas, por ser COIN, también nosotros nos identificamos pues con una postura 100% pro-inmigrante. Nuestro lema es que ningún ser humano es ilegal, nativo o extranjero de la misma clase obrera. Desde que se fundó COIN hasta ahora siempre hemos manejado esa línea, y pues eso nos ha valido, digamos que la hostilidad de las administraciones, en principio de la Comunidad de Madrid y ahora también del gobierno central, ¿no? Como dato curioso y adicional, les digo, la última huelga general que hubo el 14N, COIN públicamente se adhirió a una a otras organizaciones de inmigrantes apoyando públicamente la huelga general. Y curioso es que a la semana de haber hecho público ese apoyo, vía conferencia de prensa, nos llega una inspección de la Comunidad de Madrid, cosa que hace 5 años no nos llegaba. Vaya, hombre. Entonces, pues ya se pueden imaginar la forma que se está comportando este gobierno con aquellas entidades que públicamente manifiestan su discrepancia, ¿no? ¿Cómo era la frase, Viti? ¿No hace falta ser para verla de lejos? ¿Cómo era? No hace falta ser conejo para verla de lejos. Pues ahora, igual. Tío, me huele un poco a poderes fácticos ahí, algo. Así es, un poco a, como decían hace años, a democracia orgánica, ¿no? Ustedes saben lo que quiero decir. Sí. Oye, que nada, puedo hacer la otra pregunta, esta que tiene que ver un poco más con alegría, con lo que se hace ahí en COIN, con el trabajo. Gabriel, mira, cuéntanos, mira, aparte de ayudar a la formación laboral de personas, como nos has explicado anteriormente, también sabemos que se realizan festivales musicales, convocatorias poéticas y otros concursos diferentes. ¿Podrían hablarnos un poquito más sobre ello, sobre las actividades particulares que se realizan ahí? Que es en mi barrio y no me entero yo de... Y también, dicho sea de paso, coméntanos en qué lugar geográfico se encuentra, sí, de Madrid. Sí, como dije en principio, pues la dirección exacta de COIN es en la calle Puerto del Milagro, número 6, local 7. Esto está al lado de la calle Javier de Miguel. Pueden llegar a través del autobús 310, cogiéndolo al lado del Metro Pacífico, los deja prácticamente en la puerta, ¿no? Sí, a una calle del local. Con respecto a tu pregunta del tema artístico-cultural, pues efectivamente hay una actividad que todos los años en COIN es infaltable, que es la Semana de Vallejo, de César Vallejo, el poeta universal. Ahí estuvimos también. Que nosotros, pues desde que se creó COIN, siempre, todos los años organizamos la Semana Vallejiana, ¿no? Con diferentes tipos de manifestaciones literarias, artísticas, musicales, de diferente tipo, ¿no? De todo tipo de manifestación relacionada con el gran poeta universal, dicho sea de paso, que participó activamente apoyando a la República Española, ¿no? En esa época. Y que, bueno, pues aquí también por estos lares es muy conocido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no sé si... A ver, Pat, dispara alguna, ¿eh? Que venga, sí, yo estoy muy callada. Es que estoy escuchando, tío, estoy escuchando, porque me sorprende que, pues que eso, que una entidad autogestionada tenga tantos años y sí, aquí... de trabajo. Y, ¿sabes? Porque, yo que sé, hay muchas, por desgracia, ocupas que... intentan llevar la misma trayectoria y en cuestión de 2 años se la cierran, ¿no? Por lo que ha dicho él, porque a la mínima que se hacen un poco más visibles, te mandan una inspección y claro, una ocupa es una ocupa. Que esto es una asociación, sí, pero me sorprende, ¿no? Que haya tenido una trayectoria tan larga teniendo esas bases, es decir, que se puede. Que se puede hacer, cojones, es lo que quiero decir. Y ovarios. Y ovarios. Que no y ovarios. Ovariox. Bueno, Con un par. También... Con cariño para todos y todas. Excelente. También sabemos que disponéis de una comisión jurídica. ¿Cómo funciona? Explícanos un poquito qué acciones se realizan y quién puede acceder y esas cosillas. Sí, a través de abogados, colaboradores y voluntarios que tenemos, tenemos la comisión jurídica estructurada con orientación y, bueno, y si hace falta también, pues intervención directa de los abogados en materias diversas, ¿no? Sobre todo temas de extranjería, temas de desahucios y cosas por el estilo. El que preside nuestra comisión jurídica es el abogado Demóstenes Mamani, es un abogado peruano ya con más de 20 años de trayectoria aquí en el espectro jurídico madrileño. Y pues a través de él y con otros abogados colaboradores efectuamos, ¿no?, las intervenciones necesarias con el tema jurídico. ¿Y quién tiene acceso a esto? O sea, quiero decir, ¿a alguien, cualquier persona se puede acercar que necesite ayuda de esta manera y pedirla? O efectivamente, cualquier persona que necesite, ¿no?, orientación jurídica y eso se puede acercar a nuestras instalaciones y nosotros pues le brindaremos el mayor apoyo posible para efectos de orientación, y si hace falta intervenir pues también se interviene, ¿no? Bueno, disculpa que interrumpa, pero que me acordé de algo que dicho en el lenguaje coloquial, la coordinadora de migrantes es bastante cañera, o sea que se moja, o sea, yo la he visto comprometida con un montón de actividades, por ejemplo con el tema de la salud también, ¿sabes? Yo me saco el sombrero con este tipo de gente porque, como dices tú, Pat, está hace un montón de años, es una organización de base que también participa activamente en las distintas actividades culturales, en las actividades sociales, o sea que, vamos a decirlo con todas sus palabras, tío, se mojan y están ahí, tío. Pues, sí, eso, vamos, que hacen lo que no hacen los a los que los pagamos, a ver si despertamos ya. Vamos, esto ya huele, pero... A podrido. Pues, Gabriel, sí, yo la verdad esto ya es un poco a un poco más personal a lo que Coin se refiere y a lo que Coin intenta transmitir y el trabajo que lleva dedicándose a lo mismo. ¿Qué pensáis sobre la modificación sobre la ley esta que criminaliza a todo aquel que acoge a un inmigrante o ayuda a un inmigrante? Nos parece estar retrotrayéndonos a los años 30, ¿no? Un poco a la década de la Alemania nazi, ¿no? La política de la delación, del extranjero, y como rezaba ese poema, ¿no? De, no sé si era Bertolt Brecht, decía, ¿no? Primero vinieron a por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Joder, qué guapo. ¿No? Esa, sí. Ya ustedes la deben recordar, ¿no? Sí, entonces, si empiezan por los extranjeros, luego ¿quiénes seguirán? Pues claro. los españoles, y después cuando ya los españoles pobres, y después que ya no haya españoles pobres, pues ya se irá eliminando todos los que no sean guapos, los que no sean rubios, los que yo no es que sean... aquí tengo una cosa, o sea, los inmigrantes, ¿qué pasa? Que los echan, pero cuando han estado, que yo los he visto currando aquí como hijos de puta bajo el sol, no les decía, no curáis tanto, tronco, que a ver si os van a... que tenemos que velar también por vuestra salud. O yo, por ejemplo, si me voy fuera de España a currar, a que si meto el dinero en España no me dicen, no metas el dinero en España, hombre, porque eso es amoral. Déjalo en el banco de donde estés currando, en, yo qué sé, en Colombia, en donde sea, ¿no? O sea, iros, o sea, ya es que esto me parece, mira, yo ayudo a una persona que luego tú la llamas como inmigrante, la llamas como tú quieras, pero yo ayudo a una persona. Y que me vienes a mi casa a decir que no ayuda a esa persona, te comes una galleta, así de claro, o sea... De mantequilla, sí, de sí, caja. Sí, o sea, una lección de humildad, o sea, te comes una lección de humildad. Una de esas galletas que se comía Bush, ¿no? ¿Qué pasa, macho? Es que yo tengo el recuerdo de venir, yo soy de Carabanchel, un saludo para la gente de Carabanchel. Y mucha honra. Un abrazo para mis hermanos, mi madre, la calle Amistad número 9. Yo viví en Carabanchel un tiempo, Buen barrio. Sí, que pues a lo que íbamos, que no es el tema. Venía una mujer siempre que era gitana y tal, y venía pues a pedir lo que fuese a casa, y me acuerdo que mi madre pues siempre abría la puerta, la sentaba, la ponía su plato aquí con un curasano o lo que sea, su café con leche, yo sentaba, me juntaba aquí con los niños que traía la mujer, o sea, era otro mundo, y vosotros, es que yo, mira... me van a tener que llevar por delante, pero yo, este mundo, yo no me voy a ir. Yo quiero vivir lo que yo vivía cuando era pequeño, tío, que salía a la calle. Ese pequeño mundo que tú tienes bajo tu ojo, que estás diciendo, joder, ¿cómo será esto cuando yo llegue mayor, no? Ya, pues ahora cuando llegue mayor te das cuenta que te han mentido y dices, no, perdona, o sea, yo es que paso de vivir así y paso de dejar este mundo. Yo veo a mi sobrino pequeño, a mucha gente pequeña, y pasamos de seguir este mundo. Entonces, seguimos, que me lío. Como apunte rápido, solamente decir que en lo que lleva este gobierno en el poder, ha habido más exportaciones y más migración, tanto nativa como extranjera, del país. Solo semejante a la época de... Nuestro primer producto de exportación ahora mismo en España son los migrantes que están yéndose a otros países a buscarse la vida. Es el primer producto de exportación en este momento. Claro, no pese a que el gobierno no lo quiere reconocer. No son los jamones, como dice el RU aquí. Y un dato ahí específico, hay un montón... El doble de la población inmigrante... En Chile hay el doble de la población inmigrante española que de lo que hay aquí en Chile, o sea, en España, sí, de chilenos, ¿sabes? Por decir una cosa, que está el boom ahora, como Chile está económicamente bien ahora, se dice por ahí, hay un montón de inmigrantes españoles que están ahí de puta madre. Fue sacar a Pinochet y todo empezó a florecer. Ya ves, ya ves. Qué casualidad. Otra cosa, que otro apunte que quería también, esperemos que algún día, pues, este ejemplo que voy a citar también sirva como que se derriben las fronteras, ¿no? Como le contaba hace un momento a Julito, el gobierno argentino ha decretado la libre residencia de todos los ciudadanos sudamericanos en su territorio. Coño, eso está muy bien. Entonces, en ese sentido, y aparte, vi en la web de migraciones de allí que están haciendo una regularización especial exclusivamente dirigida a senegaleses, porque también hay bastantes africanos que están llegando a Argentina, y para dominicanos, ¿no? Entonces, eso dice mucho a su favor de haber prácticamente tener una puerta de una política de puertas abiertas, que para mí pues la expresión máxima de hermandad, ¿no? Abrir las puertas, sí, de tu casa para que libremente, claro, te instales ahí, ¿no? Pues sí, claro. Hombre, es un paso, pero todavía le queda mucho, ¿no? Porque según dices, abierto solo a lo que es la gente de América, pero la gente de fuera. Ya, Rubo, pero es que eso es un gran paso. Sí, por eso que digo que es un gran paso, o sea, que digo, ole, y un gran paso, chapó, ¿no? En América Latina eso es inédito. Ha sido caótico el Estado de Argentina durante los últimos 20 años. Claro. O sea, que despierten así de. Pero en Sudamérica, Gabriel, en todo el planeta, eso es inédito. Sí, sí, sí, inédito. O sea, tú imagina que todos los países del planeta hicieran lo mismo, solo con su país vecino. Claro. Solo con su país vecino. Sí, sí, sí. A ver, y sería acojonante. Disculpa que me dilate aquí en esto, quisiera hacerlo un poquito más corta, pero es que también se están dando unas dinámicas de inmigración internamente en Sudamérica, específicamente a Chile. Hay un montón de colombianos y gente que está emigrando a Chile, y se están dando las mismas dinámicas de discriminación y de racismo, hermano. No hay que ser conejo para verla de lejos. Gente que está en Sudamérica también vea los ejemplos que se han vivido en otros lugares del mundo con los boomes económicos, con las migraciones de otros países, y vean lo que después sucede, gente. Así que veanla, debajo del agua y arriba un avión. Claro que veanla. Sí. Y acorde con esto que ha dicho Julito, me gustaría compartir algo con ustedes, señores. Ya nada me asombra. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. L'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils se tordent soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Se han repartido el mundo, ya nada me asombra. Tiken ya facoli plugian nemeton. Es el tema en francés. Mi francés es lamentable, ya sabéis que en Alcorcón no se da mucho el francés. Así que bueno. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci, voulez beaucoup ça pour moi ce soir. Así que sí. ¿Cómo? El caso, que el tema es de Tiken ya facoli y tenéis que verlo porque la verdad que es un pepino de tema con un mensaje brutal. A mí se me saltaron las lágrimas la primera vez que escuché el tema y lo vi doblado. En YouTube podéis verlo doblado y es brutal. Tiken ya facoli. El tema se llama Plus Rian Nemeton. La verdad es que me has enseñado así un poquito por encima y yo lo poco que he visto decía algo así como: tú me ayudas a bombardear tal pueblo, yo te arreglo. Sí, dice, tú me ayudas con lo de Irak, ¿no? Yo te arreglo lo del Kurdistán. ¿Sabes? Es un poco el juego del RIX lo que hay ahora mismo en el mundo. Pero bueno, tal y como están las cosas, yo quería preguntarle a Gabriel, como ya es costumbre aquí, ¿cómo ves tú, que ya nos has dicho un poquito la situación de aquí del país, pero un poquito qué soluciones podrías aportarnos tú desde tu perspectiva, de un modo cercano, de las personas que estamos aquí un poco alrededor, y en más tu entorno, y un poco más global, ¿no? Si te parece. Sí, mi valoración es la siguiente. Bueno, estoy viendo que hay otros países que están adoptando, más que nada en América Latina, ¿no?, un rumbo diferente. Tuve la oportunidad de vivir un año en Venezuela. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso, tanto el año 2005-2006. Entonces he visto cómo es posible y factible construir un mundo diferente. Y en ese sentido, pues aquí lo primero que debemos hacer es, para mí al menos, como indispensable para que caiga el gobierno, es impulsar una huelga general indefinida. Ahí estamos. Huelga general indefinida, parar todo hasta que el señor Rajoy diga, bueno, pues me voy a mi casa. Claro, así es. Eso es para empezar. Luego, pienso que también deberíamos impulsar cadenas solidarias con aquellas familias que lo están pasando mal, porque hay muchísimas familias, incluso del entorno donde yo vivo, que lo están pasando muy canutos, no solo inmigrantes, sino también españoles. Y eso también deberíamos intentar organizarnos y acordar de qué manera, cómo podríamos intentar ayudar a las personas que, gente desahuciada, gente en paro, gente que no tiene prestación, gente que no tiene nada que llevarse a la boca. Yo vivo en donde vivo, mi barrio, me estrecho, vivo una calle de un comedor asistencial. Las colas de ese comedor son mucho más largas. Cada mes que pasa, cada día veo las colas más largas. Antes hace 2-3 años, la cola del comedor no llegaba a la esquina. Ahora da vuelta a la esquina y una calle más abajo. Entonces lo veo día a día, ¿no? Lo que es el, y cada vez en la cola no solamente veo inmigrantes, sino la cola ya mucha gente española es la que está yendo a ese comedor, ¿no? Porque es la única, incluso es la única comida que se llevan a la boca en todo el día, ¿eh? Gente que me lo ha dicho. Entonces, por eso pues hay que hacer algo, ¿no? mucho, veo mucha, mucho apagón informativo. Los periódicos no están reflejando la verdadera dimensión de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. No sé con qué fines o intenciones, pero la realidad que vivimos en la calle dista muchísimo sí. de la realidad que nos pinta la prensa convencional en este país. Sí. Muchísimo. Hay un abismo, pero un abismo de kilométrico. Entonces, pues eso también quiero llamar a la atención a la gente que no se deje intoxicar por la prensa convencional, ¿no? Quizás el único diario más o menos leíble para mí en el espectro de la prensa española ahora mismo es Público. Pero el resto es que es vomitivo. Da asco. Ver un periódico da asco y encima el apagón informativo que, al que estamos, por ejemplo, sin ir más lejos, el problema este de la viejita que han... Sí. Que han pegado esta mañana a los policías, sí. En ningún periódico lo he visto. Y creo que un breve artículo ha publicado el ABC, que ha dicho que estaba mal, que no sé qué, distorsionando como es la realidad ese periódico. ¿No? El resto de periódicos no han dicho nada. Claro, volando la perdiz. ¡Joputa! ¿Queríais comentar algo por aquí? Sí, tengo que decir que yo, por ejemplo, el comedor de este hecho lo conozco porque lo conozco. Y sí, dio un cambio bastante abismal. De ser unos cuantos, éramos sí. muchísimos. Sí. Muchísimos. Muchísimos, muchísimos. De saturar a la pobre gente que son los únicos que intentan echar un cable. Así era es. Lo que quería aportar. Sí, nada más. Sí, sí, mira, sí. Hace dos años yo, cuando empecé en el comedor social, a echar una mano ahí en el que estaba en Batán, está justo al lado del paseo de Extremadura. Había también gente española y tal, ¿no? Y la gente pues iba allí. Y decía, joder, pues por lo menos voy a darles una sonrisa y tal, ¿no? Y me enteré que fue por ahí en Marianete, el Mariano Rajoy, hacerse la foto, ya no sé qué, digo, madre mía, o sea, ya es que estamos, o sea, ahí que jugamos, ¿no? Y luego, bueno, lo de la huelga general, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, antes estaba pensando, digo, si el gobierno diese una rueda de prensa y no asistiese nadie de la prensa... Pero vamos a ver, si el gobierno da ruedas de prensa por para televisión, la prensa. Para la prensa. Pero si no la hubiese, no para ciudadanos. Si no hubiese nadie de prensa ahí preocupándose y tal, si le dejamos de prestar importancia. Pero es que no puede, por desgracia no pueden porque son los que les pagan. Y ahora que las está dando por circuito cerrado. Exactamente. Y ahora que claro. Ahora más todavía. Claro, tienen que estar ahí. Porque vamos, es que yo creo ya que. Ni siquiera preguntas de la prensa convencional, quiere este hombre. Se esconde para que no le tiren un zapato, yo creo, porque otra cosa no le veo. Yo estoy ahí con Rubo, que este hombre se esconde para que no le tiren un centollazo o un pedrolo o un sinceramente claro. un guantazo. A lo Berlusconi, tirarle ahí un monolito a la cara. ¡Morirán entre terribles sufrimientos! Claro. O a lo Bush, como le hicieron a Bush, ¿no? Morirá por su conciencia, ¿sabes? O sea, claro, tío. Que nada, yo quería también corroborar las palabras de Gabriel, ya que... Yo también participo como voluntario en alguna de estas organizaciones sociales que dan ayuda a las familias necesitadas. Y es cierto, un montón. En un principio se le prestaba ayuda mayoritariamente a la población inmigrante, pero ahora hay un montón de población española que está asistiendo a esos lugares. ¿Vale? Eso, claro, eso es una realidad, pero que está y que eso no lo dicen, ¿sabes? Eso. Y también quisiera decir también que súper lúcidos los comentarios del Gabriel, súper lúcidos, de verdad que me gusta la forma de expresarlo y recordar que también él habla por parte de la coordinadora de inmigrantes. Entonces también gente, la gente que está escuchando, oír las palabras de la coordinadora de inmigrantes, tío, que en qué parada están y en qué posición están. O sea, desde lo que decía la PAT, despertemos hasta cuándo, hasta las posiciones de gente que ya está en ello, ¿sabes? O sea, yo quiero decir una última cosa antes de que suene la llamada. Antes de que suene, bueno, antes de que nos pase la llamada y tal, que el tema este, bueno, el tema este de lo de la inmigración, o sea, hay gente que dice que es que son gente que no está preparada, la gente que acude a los comedores sociales, que son gente, pues eso, desvinculada socialmente, ¿no?, del resto y tal y cual. Pero yo hablo con gente muy a menudo de esa, pues me paran a pedirme un pit y tal, y entablas una conversación, una breve conversación, y son gente, joder, que dices, hostias, este tío podría estar en cualquier puesto, o sea, es perfectamente viable. Es más, un día por Gran Vía llorando un hombre, que era negro, pues me dijo que si le podía yo dar trabajo, porque yo venía de traje, yo curraba de comercial, digo, mira, yo no tengo ni un pavo, macho, yo si me caigo muerto ahora. El tío tenía 7 idiomas, 7 idiomas. O sea, tú imagínate el tío, le di, no me acuerdo lo que le di algo de comer, y el tío se iría a la embajada y tal. Digo, habla en tu embajada y digo, oye, que yo me quiero ir a mi país o lo que sea, o vete de aquí, tío, si es que es todo asco. Con 7 idiomas y parado. Gente muy preparada. Pues creo que nos llaman al teléfono, nos llaman al teléfono, sí. Es factible. ¿Y a quién tenemos al otro lado de la línea en Voces de la Calle? Muy buenas noches, caballero. Soy Luciano y quería corroborar lo que hace Coín. Y fue uno de los pocos lugares en donde pude realizar mi y exponer mi creatividad. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, nada más y... Pues, Gabriel. Sí, gracias Luciano por tus palabras, Estoy aquí en línea. Decirle a Gabriel que está muy bien, siempre Coín se caracterizó por esa lucha. Fue un espacio muy importante donde se conjugaron muchas actividades, muchos eventos, y sobre todo eso que estuvo saliendo muy bien, como fue la mesa plurinacional. Después se formó ahí estos eventos, ¿no?, que en torno a la cultura fue muy importante, y creo que todavía tiene para largo. Gracias, Luciano. Estuvo por ahí usted, maestro, ¿no?, tocando con los sicuris también. Los sicuris estaban ya ahí, yo solamente fui de vez en cuando con mi charango. Luciano, dime. ¿Qué tal? ¿Estás escuchando el programa? Sí, aquí se escucha, como dirían en España, de puta madre. Me alegro. Me he vuelto fans, no sé si era una adicción, pero es de las buenas. Joder, muchísimas gracias. Nos alegra mucho esas palabras, Luciano. Oiga, maestro, ya que está llamando en directo, puede contarnos también, que tampoco nos queremos escapar, pero también usted en Cuarto Mundo, que ya que usted pertenece a esa organización, hoy día también se estuvieron realizando actividades. Coméntenos un poquito qué se desarrolló hoy día. Efectivamente, maestro, hoy día se presentó o se volvió a presentar la maqueta del MC DCZ, todo un exitazo. Hubo muy buenos, un micro abierto muy especial, y sobre todo hay talentos muy muy buenos. Hay un par de jóvenes que estuvieron ahí haciendo delirar con un rap muy especial, no es este rap, sino un rap muy muy muy muy profundo, muy muy, se puede decir, hasta, bueno, yo lo resumo en una expresión cuchillera, ¿no?, que te cuenta la verdad, que te abre la mente, que te hace pensar diferente. Gracias, nada más, maestro. Gracias, nada más, caballero. Si está en aire, MC DCZ, que siga rapeando a rabiar. Igualmente, y usted dibujando también ahí. Como tiene que ser, maestro, cada uno en su lugar. Vamos ya. Sí, el hombre. Y a todo, Radio Ela. Radio Ela. De maravilla. Luciano. Pues nada, que... Bueno, que sepas que estás invitado, que esta es tu casa y que cuando te apetezca pasar por aquí, para nosotros es un orgullo recibirte. Ya, maestro, ya. Nos estamos viendo entonces. Muy bien. De acuerdo, vale, maestro. Salud. Salud. Un beso muy grande. Salud. Gracias. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Cuídate ese garganta, hombre. Ahí... Ha cantado mucho. Claro, es que él, sí. A ver, pero cuéntanos tú, que lo sabes mejor que yo. O si no, un poquito sí, después. Pero luego después no lo cuentan mejor, ¿no? Claro, la entrevista, luego ahí... Pues para ir terminando la entrevista, Gabriel, queríamos preguntarte si tenéis algún evento o alguna movilización o algún taller o algo que quieras comentarnos para darle un poquito de difusión, que hagáis próximamente. En próximas fechas estamos preparando un taller que va a ir exclusivamente dirigido a las personas que quieran encontrar una salida del paro en el autoempleo. Uh-huh. ¿No? En este caso para emprendimientos de pequeña y mediana empresa. Estamos coordinando con otras ONGs que a su vez son especializadas en la materia para implementar este taller. En todo caso, cuando ya lo tengamos listo, lanzaremos la convocatoria a través de nuestra página web, que es www.coinconk.es. Yeah. Vale, repito. De Vallecas, Coín con K de exactamente, de K de Vallecas. Ahí, sí, Vallecas, Valle del Cas. Vallecas manda, del chavales. Valle del Cas, claro. ¿Vale? Hace mucho que no sonaba. Entonces, al que no tenga internet a mano, le dejamos el número de teléfono, que es el 91 777 9107. ¿Vale? Y repetiré de nuevo la dirección, que es en la calle Puerto del Milagro, número 6, local 7, local bajo, local exterior. Y para llegar ahí hay que coger el autobús 310 desde el metro de Pacífico, ¿no? Hay que bajarse en la parada, se llama Javier de Miguel-Puerto del Milagro. Cuando miráis la pantallita del autobús, que estáis pendiente de esa parada, al lado del colegio, y ahí donde veáis una torre alta de unos 15 pisos, ahí en los bajos está. Oye, Gabriel, y ahí al lado de Coina, ¿a qué vecinos tenéis? Al lado ahí a la Radio Vallecas, ¿no? Sí, estamos al ladito Radio Vallecas, de Radio VK. Claro, así claro. Que también conocemos, ¿no? Y también arriba tenéis otros vecinos. Sí, unos medio movidillos, ¿no? Ya, sin comentarios. Pues bueno, y ahora sí, para finalizar la entrevista, queremos, Gabriel, que nos dejes un mensaje, que lances tu barquito al mar para esos oyentes y oyentas que nos están escuchando, para de lo que tú quieras, que nos dejes tu barquito. Bueno, nuestro caballo de batalla desde que se fundó COIN pues sigue siendo el mismo, que es el ningún ser humano es ilegal, nativa o extranjera, la misma clase obrera, y... esperamos pues que sensibilizar a la sociedad española e inmigrante en que es una necesidad histórica que caiga este gobierno, y si tenemos que hacer la huelga general indefinida, por decirlo de una manera más incruenta, porque no, tampoco soy de los que, bueno, por el momento creo que es lo que corresponde históricamente. Tenemos la necesidad de impulsar esa huelga general con todos los estamentos posibles, habidos y por haber, y pues hacer que caiga este gobierno, ¿no? Este gobierno fascista, este gobierno autoritario, neofranquista, y que está causando mucho dolor y mucha desazón, ¿no? Mucho perjuicio a muchas familias, tanto españolas como inmigrantes. Pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Agradecer a Gabriel que haya aceptado nuestra invitación y nada, que esperamos que hayas estado cómodo aquí, a gusto, como en casa, te hayas sentido totalmente libre, te hayas podido expresar a tu ancha voluntad, y bueno, nada, que si crees que te dejas algo por decir, pues que en cualquier momento, ya sabes. Con respecto a lo que mencioné, las actividades de COIN, estar siempre en la página web, que es www.coinconk.es. Perfecto. Bueno, y yo quisiera también personalmente agradecer, para no dilatarme tanto, agradecer a Gabriel, y también decir que COIN, no solamente Gabriel, hay muchos rostros no visibles que están detrás, hay un montón de gente que está colaborando, un montón de gente que está participando. Muchas gracias a los voluntarios también que están ayudando ahí en COIN, ya sea a los abogados, a la gente que imparte los talleres, y eso, muchas gracias a toda la gente que colabora con la causa de la inmigración. Muchas gracias a todas. Gracias a ti también, Julito, por tus palabras. Me has leído un poco el pensamiento. Y bueno, pues sí, hay mucha gente, efectivamente, de que no, gente no visible, pero que también siempre nos viene a echar un cable, una mano en cualquier evento que haga falta, de tipo artístico, cultural o cualquier actividad que se haga en COIN. Siempre están ahí. Yo también les agradezco a toda esa gente. El mismo Luciano, el que acaba de llamar hace un momento, también es un habitual, ¿no?, de COIN. Ya lo conocemos prácticamente desde el principio, ¿no? Claro, claro. Y también agradecer a las organizaciones hermanas también, ¿sabes? Como Ferine y un montón de otras que no me acuerdo ahora, pero esas organizaciones hermanas también están trabajando y contribuyendo al desarrollo y a la reivindicación de este colectivo inmigrante. Efectivamente. Juli, la verdad que aunque Madrid me mata, la verdad es que Madrid tiene un tejido social muy grande. Sí, hermano. No hay que dejar que nos lo quemen. Agradezco al programa Voces de la Calle y a todo su staff, a todo su personal, ¿vale? A Radio ELA también, el espacio que me han brindado, ¿no?, esta entrevista. Y bueno, pues espero que no sea la última vez. Yo quedo a disposición de vosotros cuando queráis. Cuando tengáis algo que comunicarnos. Sí, estoy aquí para cualquier cosa. A detalle, a tener en cuenta que es el primer invitado que se ofrece él a continuar viniendo e informarnos. No, creo que te equivocas, creo que no es el primero. Maldita sea, ya le he liado. Aquí en Voces de la Calle se está muy a gusto y la gente quiere volver, tío. Es así. ¿Ves? Pero sabía que tenía que decirlo. Para... Bueno, pues sin más dilación... Vamos a poner un poco de música, ¿no? Sí, vamos a escuchar ese musicón que está sonando de fondo, que es ese maquetón que ha presentado hoy NC DSZ. Y se llama Visión Periférica. A la mierda el canon digital antimusical, solo negocio hay, contra ellos fight. Cada nuevo día una nueva odisea. Viva el hip hop underground, que así sea. La música no es solo comercio ni canciones de perrea y zorrea, ni solo canciones de amor en el mercado, discos de pop, lo que más vende y más marea. El empresario solo piensa lo que más producción le acarrea. Dinero negro blanquea, el banquero embargos crea. El juez desahucia, desaloja, encarcela lo que vea. El político miente, roba y falsea, paga el que manda, o sea. Los antidisturbios por dinero y por defender al poder pegan a quien sea, mientras la familia real en sus chates se pasea, PSZ frasea. Si no te gusta, a mí tampoco me gusta tu forma de cantar tan fea. Produce cefalea, no te alimentas ni tomando jalea. Si el rap ha vuelto a las calles, freestylers en parques, bloques o valles, block parties o conciertos en que les ocupas centros sociales, las alternativas culturales, antes que grandes festivales comerciales promovidos por grandes marcas y multinacionales. Si les importa el caso, nada más porque no son reales, ya lo sabes. La vasca con el tiempo cambia, por trabajo, pareja, mudanzas o circunstancias que dejan impavia. A veces todo cae en el olvido, o es no querer recordar lo visto y lo vivido. Libre creación, la inspiración me llegó sin musas. La ciencia y el arte usas y abusas, por éxito sin excusas. MCDSC sin reconocimiento, obras difusas, inconfusas, sin semifusas. Hipotermia en tu barrio y más catetos que hipotenusas. Te dejo abandonar la partida. Ya sé que duele cuando está cuesta arriba y se complica la salud, el dinero, el amor o la familia. Te queda una vida y no te dejo abandonar, espabila. Ya sé que duele pero no es tan jodida, solo tienes que conocerte y confiar en ti. Si supieras cómo vivo, fliparías, pagarías por estar en mi piel aunque solo fuera un día. No me sigas, y si me sigues no te olvides que no hay prisa, campeón, que yo vivo siempre en fin de. Tú solo calla y deja lo que fluya, haz lo que sea pero haz tu vida tuya. Sube a sudar, sugar, te va a gustar jugar, te va a costar ganar, pero es la polla porque vais de sobraos, pero estáis acabaos. Hacéis lo que queréis o copiáis a los de al lado. Yo vivo como quiero, me divierto con 10 euros, me rodeo de lo bueno, lo mejor de cada pueblo y sonrío, ja, no como tú, gandul. Espabila de una vez que esto no es verano azul, porque no hay preguntas sin respuesta, y si no la encuentras te lo inventas, así lo hace la iglesia y otro policía que tampoco va a ayudarte, y no lo harán hasta que entiendan que los malos van de traje. Y otro te diría que lo dejes si no vale, yo prefiero que lo intentes que la cagues y te estampes. Y antes de que tires la toalla, mírame a la cara y recuerda mi sonrisa de canalla, porque sigo con las ganas y la ilusión del primer día, pero sin tiempo ni paciencia para collacadas. Y si me entreno no es pa' quedar primero, pero hago que el mejor a mi lado no sea tan bueno. Y si me esfuerzo consigo lo que quiero, al fin y al cabo falta pasta, pero a mí me sobra tiempo. Así que cada uno que haga lo que quiera, o mejor dicho lo que le permita la cartera. Confía en ti, confía en tu peña, da igual que estés de paso, que quieras dejar huella. Te queda una vida y no te dejo abandonar la partida. Ya sé que duele cuando está cuesta arriba y se complica la salud, el dinero, el amor o la familia. Te queda una vida y no te dejo abandonar, espabila. Ya sé que duele pero no es tan jodida, solo tienes que conocerte y confiar en ti. Hey, te queda esta vida. Hi everyone, welcome to Vibe 91.9 FM, the soul of the capital. I'm JC and I'm here to let you know about a rap group all the way from Germany visiting Accra for the very first time. If you're a real hip-hop fan, you wouldn't want to miss Mellow Bag, Front is Christ featuring Ragaman Gentleman. Be there or be square. What absurd strategies these. sent down a handful of warriors. Let's see if their blood is the same color as ours. Watch me appear on the field. My mission is to chill. I and I think about the vibes and about the dollar bills. Been busy on my rhymes and put some lay away. What makes me happy like Caribbean Carnival on Labor Day. I love my mama, the hip-hop shit we kick and flip. And if you trip, you jealous motherfuckers get the dick. Cause now we kick in the door, you never heard it before. Raw battle reports, is what ambassadors stand for. We making rhymes, not war. Dropping lines, but don't sniff them. I'm chilling with my man Max and Sequel on the spliff and reminiscing. About the time the flow used to rock, but 98 is mellow bag and fun is Christ too tight and not. Blowing the spot, what? Making it pop what it is. First supposed to be the fun, then later comes the biz. That's what it is. But we dropping part two is undisputed rap. Troops achieving victories for you. It's just for you and your peoples. Queens are not the cheapos. Commons not the bows. True friends are not the fake bros. We're in it for the love. What is dividing us from any? Breaking through like Shaka Zulu for the heart and not the money. What them want? Do fist up. No Mephisto can't strike. Break on the web they come true. What them want? Do fist up. No when you want. That's your meditation and love show. What is it? A cave? For the lack of a better word, we kick that progress report, consort to make it happen. Set up forts in foreign lands, expand for everlasting. The fam span across the atlas like diasporas. Escape from out the grasp of the most wickedest captors. Hear the laughter of the czars in the dark like Nabokov. Rebellion, coup d'etat, shit is raw, cut their heads off. Those who were lost, floss, now living lavish. Destination be the pastures of the city of Nazareth. Catalyst the revolution, move the troops from out pollution. Mabuto citizens, get their boots right in their asses. Ambassador status, bring the loot back to the masses who live like hostages. The system be abusive to music businesses. We exist in the abyss, but images be marvelous, like novelists. Picture this like hieroglyphics on the finest papyrus. The world is ours, but it's devoured by the hours. Spread the scripture like Egyptians while the wicked spread the virus. Through the lies I realize, the righteous bear my likeness, but they spite us. So let the weak recite this. Sow my seed amongst the captives, let the fleet complete the ciphers. What them want, do, fist up, do. Mephisto can't strike, break down the web to come true. What them want, do, fist up, you. You want, that's your meditation and look true. What them want, do, fist up, you. Fist up, can't strike, break down the rebel come true. What them want, do, fist up, you. You could have never, ever, out the fire, we are what to. What you want to do now? Lock the enemy. Yeah. Exposing his flank and aim for the heart. Ja, ja, ja. Auf dem Kilimanjaro, du Schrapp Szenarios. Spielen wir das Business wie Super Marios. Ob Pops und Tuyos in Hip-Hop-Studios war's. FK ist furios wie Julio Iglesias. Ich ritt den trojanischen Gaul im Blendwerk der Hölle. Sah die Fäulnis des Benz, blieb im Sattel wie Paul Schockmölle. Ihr nehmt Rap wie öde Pussies. Ich mach einen Platten-Multis wie Mullahs Rushdie. Ja, 20 nach Guevara brach es aus uns raus wie Lava. Wir nahmen uns Land wie der Sand in der Sahara. Macht Tabula Rasa wie Kabila in Kinshasa. Mobutu MCs fliegt zum Mars wie die NASA. Der Gehversuch war eine Bruchlandung. Jetzt holt ihr euch ein Reimebuch aus der Buchhandlung. Der Freundeskreis reißt, bringt den Virus wie Fernfahrer. Immer wenn es regnet, zähl ich Sterntaler. So, what them want, do, fist up, you. Mephisto can't strike, we're done, the rebel come true. What them want, do, fist up, you. You could have never, ever, hold the fire, we are what true. What them want, do, fist up, you. You under your meditation and look true. What them want, do, fist up, you. Mephisto can't strike, we're done, the rebel come true. Well, I write, I just gotta big up all of the God blessed people. Easy friend is Christ, Mellabuck and gentleman. Treat the hard way, it's all about righteousness nowadays. Oh, nah, nah, nowadays. Yeah, man, trust me, because two are we together. We're stronger than a warring lion. But still, enough of them are mixed up in a pure bangarang. But under my meditation in a Babylon, I don't know if I stand strong. Yeah, yeah, friend is Christ, mellow back, large up is Joe. 24-7-48. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario. Somos anticapitalistas. Sobre todo libertario. Dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones. No pagar impuestos. Podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando. De descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que lo están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad. Y se nos va al garete. Por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista. Y libertario, progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es A, ilegal, B, en un muro en la calle y o en un tren o donde te salga las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. ¡No hay quien lo pare! Bien, y sin duda una de mis secciones favoritas del programa, la columna de la semana. Y bueno, antes de ir con esta sección tan brutal, vamos a presentar un poquito la música que ha sonado en este parón. Mientras nos acomodábamos, despedíamos a Gabriel, que tenía que coger el metro y tenía que marchar. Por cierto, agradecer otra vez más a Gabriel su presencia aquí esta noche y la entrevista tan amena y tan interesante que hemos compartido con él. La verdad que y me completa. Encanta. Sí, sí. Me encantó. Y bueno, sonó por ahí peña como Kiko y DJ Cena desde la Sierra de Madrid. El tema se llama Te queda esta vida, del trabajo Por encargo. Un pepino que os recomiendo a todo el mundo. Rap maduro y sin duda con un montón de contenido. También sonó este último tema que habéis oído en un idioma ahí, muy raro, que es rap alemán de los 90. El tema se llama Tabula Rasa, un clásico de Mellow Mag y From the Scribes con Gentleman. Y el tema se llama Tabula Rasa, insisto, para toda la peña que quiera escucharlo por ahí. Y bueno, la columna de la semana, de esta semana, simplemente no tengo palabras para presentarla. Es sobre un suceso que atormentó a los aquí presentes este lunes. Bueno, que la columna de la semana ha sido un poco modificado por los acontecimientos sucedidos recientemente aquí en el barrio de Lavapiés. Dicho sea de paso, Lavapiés es uno de los barrios en España con más concentración de población multicultural, por decirlo de una manera. Bueno, el día lunes en el barrio de Lavapiés se llevó a cabo una especie de, bueno, que aquí todos los días se hace. Una especie, no. Se llevan a cabo siempre detenciones que son ilegales, detenciones por parte de la policía a gente sin papeles, que solamente una falta administrativa. En mi barrio, Julito, también esta semana ha habido redadas selectivas y hoy lamentablemente he visto a varias personas corriendo de la Renfe de Alcorcón Central hacia adentro, hacia el barrio, porque claro, esta semana ha sido heavy y por lo que veo, aparte del Lavapiés, que ya es algo mítico, también allí en Alcorcón ha sucedido. Claro, por eso es bueno este medio de la radio, porque a veces estoy muy ensimismado aquí en el barrio y también conocer otras realidades, bueno, o sea, eso quiero decirle también a la gente que está oyendo, que no solamente en Lavapiés, en otros barrios más de Madrid, en distintas estaciones del metro, se están llevando a cabo hace un montón de años ya, por lo menos 5, detenciones por parte de la Policía Nacional a gente indocumentada. Como les comentaba anteriormente, en el barrio de Lavapiés el día lunes se detuvo a un compañero que se llama Pablo 7. Era un compañero que estaba articulando todo el tejido social aquí en el barrio, porque le estaba dando oportunidades para grabar su música a mucha gente de África, llámese África a los distintos países que hay ahí. Habían por lo menos 5 o 7 personas que estaban ahí trabajando, haciendo su trabajo con Pablo 7, también el colectivo latinoamericano también, que estaban grabando. Y un montón de otras actividades que estaba articulando este chico. Bueno, no solamente él, tampoco yo quiero transformarlo en un mártir ni iconizarlo, ¿sabes? Que solamente quiero poner en evidencia una realidad que se está viviendo diariamente en el barrio de Lavapiés y en los distintos... Pablo 7, perdona Julito que te corte, pero es que me sale del alma. Efectivamente, lo que has dicho es la puta realidad. No hay que iconizar a Pablo 7. Pablo 7 no es uno más de los que cada día se llevan en este barrio y en otros más. Claro, y Pablo 7 lo comento porque nos jode, porque era una persona, como lo comentaba anteriormente, que estaba haciendo realmente un trabajo de fondo en el barrio, estaba sacando a mucha gente en términos musicales, y estaba haciendo un montón de actividades que tenían que ver con el intercambio entre gente de Marruecos, entre gente latinoamericana. Fueron situaciones muy bonitas de las que vi. Entonces continuó que al Pablo lo detuvieron el día lunes en la tarde la policía secreta, a unos metros de su casa. El Pablo salió a comprar un zumo en la tarde, aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde, y cuando va volviendo a la casa, la policía de secreta, o sea, los policías que vestidos con ropa de calle, así normal y corriente, le piden la documentación, el Pablo no la tiene, y inmediatamente es detenido y llevado a un CIE, ¿vale? A las horas que está detenido en el CIE, vuelve la policía nuevamente al domicilio donde habían detenido al Pablo 7, porque al Pablo lo detuvieron a metros solamente de su casa. Comentar como dato anecdótico entre comillas, que el auto, el coche de la policía secreta estaba estacionado o aparcado afuera de la casa de Pablo, y entonces eso es un dato anecdótico, por decirlo de una manera sarcástica. Y nada, las dos horas que estaba detenido el Pablo fue trasladado al CIE, y inmediatamente la policía vuelve al domicilio del Pablo 7 para dejar una carta donde especificaba el Pablo las cosas que tenían que hacerle, tenían que hacerle la maleta a sus amigos porque él ya tenía hora y llegada a Chile, o sea, tenía un espacio en el avión y tenía horario de llegada a Chile, o sea, a las dos horas de haberlo detenido el chico ya tenía su espacio en el avión y ya tenía su llegada a Chile, o sea, una cosa muy rara, qué sé yo. Yo tampoco quiero darle la connotación de conspirativo, de especulativo, de no sé qué, pero son cosas que están pasando muy muy raras. Ahora, no es raro que las detenciones por papeles en España, o sea, no, eso no es raro, o sea, eso es cotidiano. Aquí en el barrio de Lavapiés eso es todos los días y eso ya se ha vuelto una realidad aceptable por el barrio y eso me da asco. Así es, desde aquí nuestro más sincero abrazo y apoyo para Pablo 7, que ya sabemos que está allí en Chile y que está bien, ha llegado bien, y... Y eso, para seguir, bueno, disculpa, Pablo, que el enfermo ha pedido su palabra. Habla. Vale, bueno, para eso en resumidas cuentas, y para seguir con el mismo tema voy a leer un documento que nos enviaron de un amigo de Cuarto Mundo, nos envió ahí un documento que se titula así: quiero ser delincuente, me he quedado patidifuso, he pensado por un momento en tantas personas buenas que, fieles a sí mismos, acogieron en su día a seres humanos que llegaban vomitados por el mar o como pretendidos turistas o cruzando fronteras europeas mientras huían de países desangrados por las guerras y el hambre. He conocido a muchos, créanme, que a lo largo de estas dos últimas décadas han destinado tiempo, dinero, ternura y respeto para arreglar o falsificar papeles antes de que caducara el permiso de residencia, dando cobijo en su propia casa a quien sobrevivía en la calle porque estaba indocumentado. ¿Cuántas gentes de bien han hecho un ejercicio dignísimo de humanidad siendo samaritanos de quienes en nuestras calles huían de situaciones de injusticia y buscaban vivir con dignidad? Entre los que han acogido hay personas de todos los credos y opciones, familias de todo tipo, personas separadas, curas y monjas, solteros, ancianos. Hay también instituciones, centros, colegios, ONGs que han apostado por la justicia a pesar de las trabas legales. Hoy todo eso será ilegal, y si usted le pillan con un subsahariano en su casa, perdona, aquí hay un error de redacción, o no sé si estoy leyendo mal. Sepa que esa persona se volverá a su tierra de hambre y usted tendrá que pagar una pasta o ir a una trena en un tiempo. Sigo sin poderlo creer. Nos estamos acostumbrando a oír de vez en cuando naufragios de pateras que sumergen vidas. ¿Cuántos más habrá de los que no tengamos ni idea? ¿Cuántos inmigrantes habrán muerto en su afán de llegar a la tierra en la que viven libremente? ¿Cuántos habrán llegado legalmente en búsqueda de dignidad y se habrán encontrado con un ambiente hostil? ¿Qué habrá sido de aquellos que han sido expulsados de nuestro país, devueltos a la miseria de la que huyeron? ¿Cuántos menores habrán sucumbido en este intento desesperado? Claro que el paro es un buen caldo de cultivo para el miedo. No faltará quien diga si no hay trabajo para los españoles. ¿Cómo lo va a haber para los inmigrantes? Este colectivo se le ha culpabilizado de muchas miserias. Supongo que quien piense esto se estará refiriendo seguramente a los inmigrantes pobres, que son la mayoría, no a los jugadores de fútbol extranjeros. Eso que a mí me gusta, tío. ¿Cómo me gusta, tío? ¿Acaso Cristiano Ronaldo no es un inmigrante? ¿Acaso Leonardo Messi no es un inmigrante? Inmigrante privilegiado. El otro día escribí una movida que decía, una movida de esas, no sé si te acuerdas, sí, contigo. Tío, sí, tío. No me acuerdo de cabeza, era algo como... repatriar, secuestro selectivo, afligen al buscavidas y vanaglorian al crack del partido. Claro, tío, esa estábamos haciendo en un temita ahí, recordando lo que había pasado con esto, con la, me trabo, tío, que nos pusimos a hacer un tema con respecto a esto de la inmigración y salió esa rima que la tiró el BT. Continuó. Entonces, dice... pero supongo que quien piense esto se estará refiriendo seguramente a los inmigrantes pobres, que son la mayoría, no los jugadores de fútbol extranjero, por ejemplo, que saltándose toda legalidad son recibo entre aclamaciones y vítores. Tampoco pensará nadie en los dueños de multinacionales, en los millonarios que se pasean en todas las Marbellas de España exhibiendo su dinero y su impudicia. No, pensarán en los pobres. Ellos son los ilegales. Y ahora, ¿quién les acogerá? ¿Será también ilegal? O sea, perdón. Y ahora, ¿quién los acogerá? También será ilegal. Me parece que esta ley, si es que al final es aprobada, es sencillamente injusta. Les puedo asegurar que entra en abierta contradicción con mis convicciones más profundas. Como creyente en Jesús de Nazaret, me resuenan las frases de la parábola del juicio a las naciones. ¿Recuerdan? Y dice, abre comillas, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, fui extranjero y me acogisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Lo pueden leer en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. No me extraña que a Jesús le encarcelaran. Seguramente hoy también lo harían amparados por esta ley. Perdonen mi indignación, ya que parece escandaloso que a los que han defraudado millones al Estado se les perdonen por la deuda a golpe de ley, mientras a muchas familias se les ha echado de sus casas de forma legal. Pero querer condenar al que acoge al pobre me parece una perversión vergonzosa. Si es esa la ley, querré infringirla. En ese sentido, quiero ser delincuente. Y si algún día me condenan por este motivo, entraré en el talego temblando de miedo, pero teniendo la cabeza muy alta. Josan Montul lo firma esto. Yeah. Muy buena. Bueno, en resumidas cuentas, bueno, primero pedir disculpas a la gente por mi redacción y por mi dicción, que también, digo, por mi lectura, que a veces se me traba. Hermano, esto le está llegando a la gente, ¿sabes por qué? No, porque esto no es una locución de radio normal. Porque claro, tío, la gente que está al otro lado del aparato tiene que estar flipando diciendo, este tío me está hablando con el corazón, ¿sabes? Claro, y tío. Eso vale más todas las trabadas del mundo. Y qué sé yo, ¿sabes? O sea, recordar, o sea, explicar a la gente que si no lo entendió, en España se aprobó el anteproyecto de ley donde culpan, o qué me puede decir otra palabra, donde los castigan a la persona que esté ayudando a algún inmigrante. La persona que acoja a algún inmigrante va a ser castigada bajo la ley. Esa es la ley que quieren imponer ahora en España. O sea, no les basta con andar persiguiendo a la gente en las calles y ahora quieren perseguir a las personas que lo ayudan. Entonces, no sé, aquí lo dejo abierto para que opinemos todas. Yo quiero decir una cosa. Ante todo, cuando ves a alguien que está en la calle, que está sufriendo, yo si tuviese mi techo, tengo además colegas que están pasándolo mal, tendrían su sitio ahí, ¿no? Porque lo mío no es mío, o sea, lo mío se va a ir. Y es una pena que estos señores, que algunos de ellos van a misa, en coches de Estado, y yo he ido a misa mucho tiempo, y sé lo que se dice en misa, y no sé, se dice una cosa que es ayudar al prójimo, ¿no? Ayudar al que tienes al lado. Y por eso vas a penar a la gente, o sea, ¿en qué clase de, ya no de país, ¿no? De mundo, porque estamos en el mundo, solo se mira el dinero, solo se mira las balanzas de pago, solo se miran los billetes, solo se miran las monedas, y de la persona se olvida uno, ¿no? El dinero tiene que servir pues para lo que tiene que servir y punto, que hay que vivir también, ¿no? Y es una pena, yo todos los días me da pena vivir, sinceramente, me da pena vivir de decir, joder, ¿cómo está todo? Y encima voy a ayudar a una persona y me van a hacer esto. Está todo, la verdad, muy mal. Tenemos todos 20 y pico años y está muy mal. No sé la gente que nos escuchará qué pensará, pero vamos, yo voy a hacer algo, voy a seguir ayudando a la gente y esta persona, ole, un abrazo de todo corazón, ¿sabes? Que nos ha hablado con el corazón. Las letras, o sea, pueden expresar aquí lo que sea, pero esta vez muy pocas frases han dicho tanto en tan poco, ¿no? Y tanto sentimiento que hay dentro, y ole, chapó. Claro, bueno, entonces, recapitulando, comenzamos con la historia, comenzamos con el con con la problemática que le ha sucedido a un compañero nuestro cercano, que era Pablo, o sea, que es Pablo 7, perdón, y terminamos con esta noticia, con cómo quieren criminalizar a la ayuda que se le está a la ayuda que presta la gente a los inmigrantes. Ahora, decir que sí, Pablo 7 es un colega, es un amigo, es una persona que fue entrevistada anteriormente aquí en la radio, lo conocimos, es una muy buena persona. Y decir que él ya está en Chile, él fue detenido el día lunes, el día miércoles fue deportado a Chile, él ya está en Chile, él ya no ha escrito y no ha hecho saber que él está bien, que él se encuentra bien ahora en el lugar donde está y que va a seguir trabajando de donde esté. O sea, él hizo un escrito muy bonito que me hizo caer unas lágrimas por ahí, que decía que las fronteras te delimitan, pero lo que nunca podrán parar va a ser nuestra música. Y en eso tiene mucho de cierto, ¿sabes? Así que desde acá, desde Radio Voces de la Calle, le mandamos nuestro máximo apoyo y toda nuestra energía a Pablo 7, porque de verdad a mí me personalmente como persona me demostró, o sea, él nunca demostró nada, sino que me dio una lección a mí de esperanza, tío, una lección de rompe el gueto, tío, únete a la gente y que estamos aquí todos, tío, rompe tu gueto mental. Eso para mí me quedó como lección del Pablo 7, tío, que unió a distintos colectivos en pos de sacar al barrio para adelante, tío, y eso lo hacen pocas personas y pocas personas tienen huevos para hacer esas cosas. Así que muchas gracias a Pablo 7 y a todo el trabajo que hizo, pero también no olvidar que no es solamente Pablo 7, hay un montón de personas que están aquí indocumentadas y que están siendo perseguidas por la Policía Nacional y por el Estado español. Hay que parar esta situación ya, coño. Y bueno, para un poquito para darte fuerza, Julito, hoy el Facebook está más interactivo que nunca y hay peña que nos está mandando mensajes. Y hay un mensaje muy especial que pone: Julito, muy grande el texto que has leído, el corazón en las ondas, yo también seré delincuente. Bueno, muchas gracias, que... Bueno, nada, ya está. Muy guapo. Que, bueno, ¿con qué vamos por ahí? ¿Qué os apetece? Pues a mí me apetecería que esta situación cambiara, pero como no lo puedo lograr aquí ahora, es un trabajo de muchos, de muchas y de tiempo y de unirnos todos. Como bien decía Gabriel, nuestro invitado, una de las soluciones que nos ha comentado es unirnos todos, ayudar, y si nos criminalizan, que nos criminalicen a todos, porque creo que no va a haber celdas ni conciencias suficientes que soporten tanto dolor. Así que yo escucharía algún temilla que tengas por ahí preparado, que siempre tienes temazos. Seguro que algo tengo por ahí. Sí. Para relajar un poco el ambiente y seguir con nuestros tiempos muertos. Y nada, también agradecer cortito al Templo Afro, a la gente que está apoyando, a todo el colectivo Lavapiés Barrio, Lizama Home, a toda esa gente que está apoyando y la gente de fuera también, de otras comunas y de otras ciudades de España que han ayudado, y de otros países también del planeta, de otras regiones del planeta que han ayudado a esta causa que fue la deportación de nuestro hermano. Muchas gracias a toda la gente que apoyó en esta iniciativa. Gracias de parte de Lavapiés Barrio. Sí, está bien. ZK. Bajo, Cabla, Comani, DJ Cena. Ven, si dejaste de creer y si tu fe la perdiste a fin de mes, ¿qué vas a hacer? Cuando el pueblo entero pase hambre y ya no tenga nada, hay nada que perder y hay sed de venganza y queremos ver arder a la banca, al banquero y su mujer por habernos arruinado y traer un hijo al mundo, otro hijo puta con parné. Y si empieza la batalla, que no vengan los pijos, que serán los encargados de recoger los cachitos y trocitos de los políticos muertos. Para todos esos ricos será su único alimento, porque yo no sé de leyes ni sistemas financieros, pero sé que mis abuelos no lucharon para esto. Y es triste, pero me pongo muy contento cuando veo un policía sangrando. No somos violentos, solo tenemos hambre y exigimos que la estafa la paguen los responsables, directivos, economistas, ministros y alcaldes. Lo pueden hacer en euros, en dólares o en sangre, porque el sistema no funciona. No, si el poder lo tiene el banco, el gobierno sobra, sí o no. No volverán a ver el sol. No, si no escuchan las palabras van a sentir el dolor. Siente el dolor, la mierda que comemos tiene vuestro olor. Hazte un favor, apaga el televisor, ve el color negro, negro. Siente el dolor, la mierda que comemos tiene vuestro olor. Hazte un favor, apaga el televisor, ve el color negro, negro. negro. Hay un mojón en una tril hablando. Está mintiendo, gobernando. Venir a mí mis moscas, ¿qué me estás contando? Matando al mastín después de acariciarlo. Puta. Pensando en la mano del gladiador acariciando el pasto. Me cuesta, lo odio tanto que me quejo porque lo siento como encante hondo. Define tu bando, delfines saltando. Defienda a tu hermano con palos y guadañas. España es la borracha que toca rabos en la fiesta y luego no recuerda nada. Y así nos va cuesta abajo como Félix. De cine comparado con más países. Me da igual leer más que tenis. Rap frío pa' quejarse, no te montes pelis. Diréis frío, ¿no? Capucci, abro la boca y reís. Pienso en ella y me corro ríos. Malditos nichis. Voy con Kiko y chica, hablan meternos en el mismo nicho. Echo de menos el día cuando cae la noche. Y viceversa solo a veces. El hombre que empobrece al hombre libre muere en esta letra amarga agonizando entre mis fauces. Siente el dolor, la mierda que comemos tiene vuestro olor. Hazte un favor, apaga el televisor. Ve el color, negro, negro. Siente el dolor, la mierda que comemos tiene vuestro olor. Hazte un favor, apaga el televisor. Ve el color, negro, negro. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Y estamos de vuelta entonces. Claro que sí. Pues. Sí, perdón, que se me ha ido la pinza. El tema que sonaba era Savage, de Kiko y DJ Cena con Pakrolski y Kablan ZK. Un abrazo para mi hermano Pagahu y para mi hermano Kablan, que está en las montañas. Joder. Sí, señor. Bueno, agradecer desde aquí a la gente que nos está escuchando. Pues que sabemos que están aquí, que nos están dando su Facebook. Oye, es verdad, por cierto, se me ha olvidado, llevo sin decirlo un montón de tiempo. Si quieres entrar y participar en el programa, puedes marcar el 91 527 26 42. O si tienes algo que contarnos, envíanos un email a radiovocesdelacalle@gmail.com. Así es. Lo que tenéis que hacer es lo que ha dicho aquí el compañero Viti. Y estamos en tiempo muerto, entonces. Pues sí. Así es. ¿Qué toca por ahí? Comenzamos con el tiempo muerto ya, ¿no? Madre sí, mía, ya pero, mismo. ¿Pero está muerto? ¿No está muerto? ¿Me lanzo o no me lanzo? Lánzate. Vale, me lanzo. Dice, una anciana china supuestamente muerta vuelve a la vida en su propio funeral. En el momento en el que estaban poniendo en el ataúd el cuerpo de la supuestamente fallecida, Peng Shuhua, la mujer se despertó y preguntó por qué había tanta gente en tu casa. Peng Shuhua, una viuda de 101 años de la ciudad de Linjiang, en China. 101 años. 101 Hostias. Años. Hostias. Ya ha vivido para. Es que ya era hora, ¿no? Pero sí, bueno. Esta mujer comía sano. Ya ves. Sí. Comía caliente. Entonces, continúo. Dice, Peng Chihuahua. Es así, ¿no? Chihuahua. ¿Sí? Peng Chihuahua. Peng Chihuahua. Chihuahua. Una Chihuahua. Peng Chihuahua. Un chileno hablando en chino es de lo más grotesco que he visto últimamente. Claro. Peng Shuhua o Chihuahua, una viuda de 101 años de la ciudad de Linjiang, en China, tuvo un accidente después del cual no se levantó de la cama por 2 semanas. Sus 2 hijas, ambas de más de 70 años de edad, volvieron a la casa familiar para cuidar de su madre, pero al cabo de unos días no pudieron detectarle el pulso. Posteriormente su cuerpo se puso rígido y fue declarada muerta. Las hijas lavaron y vistieron el cuerpo y estaban a punto de ponerlo en el ataúd, cuando de repente su madre se despertó. Al volver a la vida... Hola, ¿qué hace? Al volver a la vida, la anciana decidió fijarse en el lado positivo del incidente. Mira, que lo ve con un lado... ¿Abre la tienda o qué hace? Es muy sabia, claro. Esta mujer. Claro, mira, al volver a la vida, la anciana decidió fijarse en el lado positivo del incidente y dijo que estaba orgullosa de que tanta gente hubiera acudido a su funeral. Mira tú que... Oye, nadie tiene esa oportunidad de levantarse en su funeral y ver que hay gente y quién está allí, ¿no? Esa sabiduría china. Cada vez te levantas. Ella escuchó ese tema. Ahí ¿Y está. ¿Y qué más dijo? Chihuahua. Peng Chihuahua. Y yo le pongo el guau. Chihuahua. Chihuahua. A mí no me llame así. Bueno, entonces, decía que esta mujer se lo tomó con alegría y dijo que estaba orgullosa de que tanta gente hubiera acudido a su funeral. Soy una mujer afortunada, dijo Chihuahua. No solo pude ver a cuántas personas les importo, sino que también me desperté antes de que me llevaran al crematorio. Sí, hija. Joder. Menos mal, porque si menos no te hubieras quemado on fire. ¡Fire! Y así, otra cita oriental. Te hubieras quemado viva, mujer. Pero muy bien, Chihuahua. Guau, qué guau. Un beso. Un becho desde aquí. Continuamos. A los. Pues... Pues continuamos entonces con nuestro tiempo muerto. Oye, oye, Pat, por favor, disculpa que te interrumpa, pero quisiera mandarle más cariñoso y cálido saludo a toda esa gente que está en nuestros barrios y que atiende las alimentaciones, hermano. Que generalmente son vienen de China y de Oriente, ¿sabes? Y ahí al pie del cañón. Máximo respeto a toda esa gente que se la curra todos los días de 10 a 10, tío. Claro que sí. Se lo curran, pero tampoco pagan impuestos. Ya. Pero bueno, hay que decir que... ¿Desde cuándo nos importa eso? En Filadelfia que siempre, pasó. Escucha, no, es pasó, que no me habéis dejado terminar. Es que siempre te reciben con una sonrisa y eso es lo que valoras. Yo por lo menos. Sí. Claro. Aunque se estén cagando lo que sea, pero da igual, ellos sonríen. Además que entrar y ver que está la familia, que son las 11 o 12 de la noche y está el padre sujetando al niño recién... Precioso. Nacido casi dormido. Oye, eso es verdad en casi todos los chicos. Y la destreza. Están ahí haciendo su comida, tío. Casi... Hacen su vida y. Siempre cuando voy a comprar alimentación, la barre pan o qué sé yo. Cuando digáis esto el domingo, esta reflexión sobre chinos con música oriental, vais a flipar en colores. No lo sé. Oye, siempre tienen un bebé ahí, loco. Sí, sí, es entrañable. O sea, o está la niña ahí jugueteando o tal. O te atiende una niña aquí de 6 años que dices, hostia, tronco, las niñas de 6 años en Madrid están... Pero están... Bueno, y eso en Madrid hay chinos, porque en otras ciudades de como Barcelona hay otra dinámica de alimentación, totalmente. ¿No? Sí, son los Bangla, ¿no? Sí, son sí. De Bangladesh. Claro, tío, eso para sí, que la gente que está oyendo de otro lado del planeta entienda y se contextualice. Yeah. Mucho más que la bodeguita. Y cambiando radicalmente de tema, porque así es el tiempo muerto. Sí. Hablemos de la policeman. Dice así: la policía espera en la puerta del teatro una chirigota de Cádiz para controlar el contenido de sus pancartas. ¿Cómo? Ojo al dato, cuando una fiesta como el carnaval, que es la esencia de la libertad, celebra como preámbulo un concurso de coplas, este debería ser ejemplo en este aspecto. Ni una letra, ni un repertorio, ninguna expresión debería tener el mínimo control para que cualquier idea pueda ser emitida por parte de los grupos y percibida de la forma más directa por los espectadores, y que estos decidan al respecto. Pero sí, un autor, un componente, una agrupación, una letra, un gesto, encuentra la más mínima traba para ser parte de la actuación. Eso es, simplemente censura, así, con mayúsculas. Porque a esta democracia lo único que le falta es que nos limiten también los pensamientos. Una actitud fascista que a muchos le puede parecer de lo más normal, pero ante la cual un ciudadano de verdad, con mayúsculas, tiene el deber de rebelarse y decir hasta aquí hemos llegado. Este martes, una chirigota... de Quique Remolino, disfrutó de una bienvenida muy especial. Media docena de policías los esperaban en la puerta del Gran Teatro Falla, un control que se extendió dentro de los camerinos y que pretendía controlar el contenido de las pancartas que esta agrupación mostraría en su actuación. Debieron quedar muy satisfechos de su trabajo y se retiraron, pero esta simple actuación demuestra la calidad de nuestra democracia. Por nuestro lado, agradecer a los medios de comunicación tradicionales su incapacidad de dar a conocer lo que otros pretenden ocultar. Se comprueba que son garantes de la libertad de quien nos controla. Para terminar con este Ayuntamiento de Cádiz, sí, así lo comentaban en su comunicado. ¿Qué os parece? Lamentable, eso es lamentable, macho. Y si os parece, pues vamos a escuchar alguna chirigota que se cantaron por allí. No a los desahucios, no a los desahucios. Cuando el banco mi casa me embargó, por procasa esta casa me tocó. Como ven es de VPO, yo esperaba una de VMO. planta del dinero tenía yo sembrada aquí. Pero tuve que podarla porque ya me hacía ahí. Se me ha muerto el agaporni, pero no por el bebero. Si tú estuvieras como yo, también te comería la papilla del pabrillero. ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal, con tanto recorte, esto va a flotar. Pero la higiene no pierde uno, que busca otra espuma, efecto 3 en 1, efecto afeitador, efecto after shell y por defecto, efecto desayuno. ¿Cómo está? Echarlo por si pasamos, los guardo, los tiro. Los fuegos artificiales que tiraban en la caleta lo harán con linterna y el ruido con petaceta. La hoy se está pasando recortando de la mera, a ver si tiene huevo de recortar el carlín de su viera. ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal, con tanto recorte. Rajoy me amarga la vida, tiene a todo el mundo cagado, pero hoy dice lo que piensa. ¡Tío puta! Esto no se reparta. ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal. Presentación. Pues ahí estaba esa chirigota. Muy peligrosa, por cierto. Muy peligrosa porque, quién sabe, cualquier día van y... Sí, bueno, qué guapo el... Le requisan ahí y hacen una redada en su casa. Qué guapo está el rollo de las chirigotas, tío. Sí, yo, es me una mola. Movida de criticar ahí... ¡Pum! Ahí a de forma graciosa, sí, claro. Tío. Claro, con... Es que la gente de Cádiz es la polla, tío. En verdad Cádiz es que es la hostia. Bueno, Andalucía en general. Un beso guasa, mucha guasa. Sí, sí. Pues sí, ahí le echan un par de... De lo que tengan y... Un par de lo que tengan. Claro, porque si es hombre o mujer, pues por no decir ovarios y huevos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? La cosa está mal. Pues sí, Rajoy nos tiene acojonados a todos, pero hay que perder el miedo, porque el miedo es solo una cuestión de mente, ¿no? Es decir, tú tienes miedo porque... a represalias. Bueno, pero hay que perderla. Ya me han puesto la musiquita oriental y... me da risa. Dime, hija. Dime. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos. Pongo el ambiente un poquito. Cuéntanos. Bueno, un micrófono abierto pilla a la directora de la agencia tributaria. La directora de la agencia tributaria ha reconocido que no tiene ni idea de lo que ha dicho después de presentar los resultados de los años 2012 del Departamento de Aduana en la lucha contra el contrabando, blanqueo y fraude fiscal. Cuando le han preguntado por Bárcenas, ha contestado, aunque luego ha reconocido que no sé ni lo que he dicho. No le conocía. No. Pues es así, esta personaja es peculiar y a ver si la podemos escuchar ahí bien. Claro, es que no sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier corte de cualquier barbaridad que haya dicho. ¿Qué? Ya, bueno. A ver si ya nos vayamos por ahí, por la izquierda, vale. Para evitar más incidentes. Así que... Pero todavía tendrían ganas de hacer más. Pues eso ha sido claramente... manipulado. Manipulado, no. Se ve en el vídeo como la tía dice lo que dice y de repente le hacen un gesto señalando a los micros y hace... ¡Ay! Entonces. Y llega otro y le dice, bueno, vámonos por la izquierda, que es bastante curioso, vámonos por la izquierda para no armar más, que seguramente que quisieran hacer más preguntas. No sé, que a lo mejor la cagas. Entonces esta mujer claramente lo ha dicho. Ha dicho: no sé ni lo que he dicho. Luego me pondrán cualquier corte y a saber. Pues ahí está. Pues igual sí. Esta, pero si es que ellos, ni siquiera ellos saben lo que dicen, porque como no lo redactan ellos, porque ellos no están currando, ¿sabes? Ellos simplemente se limitan a leer papeles que les pasan y punto, son unos peleles. Marionetas. Y por eso no tienen idea de lo que ha dicho, porque ni siquiera probablemente entienda el documento que acaba de leer. Y es así. Hola. Pero bueno, hasta aquí nuestro tiempo muerto de hoy. EPMD broke up. Hello? E baby, E. Yo, what's up, Russ? Come on, man. I need an EPMD record. I'm gonna call here without, but you know I ain't doing no EPMD record. Nigga tripping, man. You bugging. Just come to the club, man, for a minute. Just come to the club. Yo, Russ, man, that's out of the question, B. I ain't made it happening. I make $1 million every 6 months, and y'all hating my game, saying my name. They call me the E wrong things, knowing I'm fly without wings. Uh-huh. While some of y'all have to pull strings. In this era, I maintain the freak upon the beat. Master bass lines of Raphael Sadiq, lyrical mastermind and genius. So don't snooze, no missions impossible. Axe Tom Cruise. Uh-huh. I keep a joint lit when I have to spit a rough paragraph. Laugh when I'm busting your ass. Who want it? Come and see me like 112. Uh-huh. And I rock that bell with Fox and L. E-Dub, yeah. Mr. Excitement, right? The poltergeist of raps have come to the light. Uh-huh. Yes, the recipient of this award comes to moi, the best qualified superstar. Uh-huh. My squad stays on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. Yeah, my squad stay on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. New York, I'm in your area. DC, I'm in your area. I'm in your area. EPMD is a world premiere. It's the joint, stay on point. Plus I'm feeling it. Niggas killing shit, trying to duplicate the manuscripts. That's impossible. Pray like a gospel. Overcoming setbacks, jumping over obstacles. Like Evel Knievel, on point like a needle. EPMD's like the Beatles, back with another sequel to hip hop. Check 1-2 and you don't stop. Rap with mainstream R&B and pop. Now the world's shocked. D-Double's back with Mike Doc. Like it or not, we bout to turn it up another notch. Mock speed, put it down for my seeds. War breed, acres with the digs. Joy. My squad stays on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. Yeah, my squad stay on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. GA, I'm in your area. GA, I'm in your area. Yeah, Chi-Town, I'm in your area. EPMD is a world premiere. My style's diggable, so I'm fat like that. I got a Benz too, uh-huh. And it's black like that. I got maze of chips, and they stack like that. A 5-year spread, and now we back like that. How dandy, uh-huh. Niggas sitting in their room with brandy. Way pissed off, thinking how they can't stand me. We robbed Sean for his pen. Talking, not looking, shooken, a dead man walking. You know me, from ripping flows with my homie, the one and only, genuine like pony. You wanna ride? You call me up when you're lonely. I'm Parrish Smith the shit, great like Tony. I'm hitting, hitting. Where from? From Brentwood to San Quentin. I'ma keep rhyming, still representing. For my niggas up north and in the courts, until the MC's taking no shorts in this blood sport. My squad stays on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. Yeah, my squad stay on point like da-da-da-da-da-da. It's the joy. Detroit, I'm in your area. Yeah. Cali, I'm in your area. Philly, I'm in your area. EPMD is a world for me. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Y bueno, ahí estamos de nuevo. Como dice la cuña, enlaces solidarios. Antes estaba sonando EPMD, un temazo, un clásico de los 90. Sí. Y para toda la peña que escucha el rap desde siempre, The Joint es el tema. Sí es. Qué temazo. Sí, señor. Pues sí, yo no entendía mucho, pero sí. Pues ya sabes. De cuando juntábamos los cassettes, cambiábamos cassettes y había que grabar de uno a otro. O sea, cassette le llamábamos a la cinta, que aquí le dicen ustedes. Efectivamente. Claro, yo tenía cajas y cajas de zapatillas, tío, ahí llenas de cassettes, tío. Y lo grabábamos, me acuerdo de los cassettes que nosotros le decíamos las grabaciones con el freído de bistec. Que era. ¿Sabes? Que estaba friendo, como que se escuchaba. Nunca se escuchaba nítido, tío. Siempre grabaciones de las grabaciones de la cinta, de la cinta, de la cinta, de la otra. Era como ya la décima, la 20 copias, ¿sabes? Incluso había una ya cuando. Porque antes, mi historia también de esto del rap. Antes cuando era casi exclusivo, tío, tener la cinta y. Oye, no, que yo tengo a Channel Live. Ah, vale, no. No, pero es que solamente algunos lo tenían y era casi como egoísta era casi selecto el conocimiento en esos tiempos, tío, de mira, yo tengo este grupo, yo este otro. Habían otros que tenían cintas originales y te las prestaban, pero después te las robaban, tío, te sacaban la cinta original, la cambiaban a otra y te ponían la copia, tío. Era un mundo ese tiempo de las cintas. Bueno, eso. Nada, The Joint de los 90 ahí y PMD. Buenos recuerdos. Y vamos a continuar con nuestros enlaces solidarios de esta semana. Y dice así, planetatequieroverde.org. Planeta Te Quiero Verde es una organización ambientalista internacional conformada por jóvenes, adultos y comunidad en general con conciencia ecológica y sensibilizada por la biodiversidad y ecosistemas del planeta e involucrada en actividades que perfilan al voluntario a la conservación del ambiente en su localidad, región y país. Si queréis más información sobre esto, visitad su página, que es planetatequieroverde.org. Ahí dan muchas ideas y muchas iniciativas que a lo mejor no se te habían ocurrido. Bueno. Y el próximo enlace solidario es theanarchistlibrary.org. Repito, theanarchistlibrary.org. Este es un espacio que ha sido creado en base al trabajo hecho en The Anarchist Library, la versión en inglés de este sitio. Su objetivo es contener un archivo de textos de orientación anarquista para su fácil difusión. El sitio contiene un índice de autores y otro de títulos, más un buscador que te pueden ayudar a encontrar textos. El proyecto nació hace poco y se ha visto beneficiado de innumerables grupos e individualidades que han hecho trabajo editorial y digitalizaciones que están disponibles en internet. Agradecemos a todas ellas y a todos ellos por hacer posible que los textos puedan ser vistos desde esta página, y en cada texto añadimos siempre la fuente de la cual hemos obtenido el material. Este es un proyecto abierto a contribuciones de distintas personas. Solo basta con hacer clic en agregar a la biblioteca o edita en este texto para ver la fuente del archivo y editar su contenido. Si quieres hacer alguna edición avanzada, es posible que quieras consultar el manual más detallado para ver alguna de las opciones que existen. El editor para arreglar nuevos textos acepta copiar, pegar desde páginas web o editores de texto. Si tienes alguna consulta o sugerencia para añadir textos o sobre el sitio, por favor envíanos un email a bibliotecaanarquista@riseup.net. ¿Es eso, no? No, biblioanarquista@riseup.net. Eso. Lo repito, por favor, discúlpenme la gente que está oyendo y borren si lo están apuntando. Biblioanarquista@riseup.net. Muy bien, reemplaza en por un arroba y punto por un punto para que quede en formato de mail. Así es. Y seguimos con nuestros enlaces solidarios. Ateneo Libertario de Hortaleza.org. Desde hace unos meses, varios y varias compañeros y compañeras estamos trabajando para la creación de un espacio libertario en la zona norte de Madrid, con el objetivo de servir como punto de encuentro y referencia para los y las anarquistas de la zona, así como espacio abierto de difusión e intercambio de ideas para las vecinas y para todo aquel que esté interesado en acercarse. Es que por no repetirme. Las razones que nos han llevado a enmarcarnos en este proyecto han venido dadas por nuestras necesidades a nivel personal y colectivo de contar con un lugar cercano al que acudir, en el que compartir nuestras inquietudes y andar en ellas, pero también por la constatación de una carencia en los barrios de nuestra ciudad. Creemos que la existencia de espacios de referencia anarquista es reducida y muy limitada a la zona centro, cuando es precisamente en los barrios donde se lleva a cabo la convivencia diaria y cada uno una desarrolla sus actividades cotidianas, donde mejor se puede contribuir a enervar un nuevo tejido social. No pretendemos poner fronteras ni enmarcar nuestro trabajo solo en un distrito concreto, sino todo lo contrario, poner nuestro granito de arena en lo que a la apertura y expansión del movimiento se refiere, facilitando el acercamiento de las ideas a la gente y de la gente a las ideas. Así es. Recordar que los días 8, 9 y 10, este fin de semana, tendrá lugar su fiesta de primer aniversario, allí en el Ateneo Libertario de Hortaleza.org encontraréis más información. Y hasta aquí nuestros enlaces solidarios de hoy. Pues como indicaba la cuña, vamos con los eventos. Y dice así: este año volvemos con el segundo carnaval reivindicativo de Vicálvaro. Carnaval, te quiero. Me la voy a marcar, Ido, ya verás. Bueno, pues esta vez nos hemos unido varios colectivos del pueblo, Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro, La Cantera de Vicálvaro y Comando Vicálvaro, un abrazo desde aquí, para hacer el Ronda Cañas acompañado por música y la mejor compañía de nuestros vecinos. Ya que nuestra concejala, Carmen Torralba, no nos cede espacios y no nos presta recursos, nosotros mismos lo gestionamos. Así que este sábado ponte un disfraz y bájate con tus amigos, con tu peña, de las fiestas y disfruta de una tarde alegre y combativa a las 18 horas en el metro de Vicálvaro. Allí nos esperan a todos disfrazados. Ahí, un saludo para Vicalerría. A todas disfrazadas y todos disfrazados. Continuamos con el 9 de febrero, taller de química para peques en Leganés. Tenemos el... déjame ver el cartelico porque no lo tengo aquí, solo estoy viendo la reseña. Taller de para niños en Leganés. ¿Lo puedes leer, Pat, que no sí, lo tengo a mano? Sí, te he hecho una manilla. Dice así: La Libre del Barrio te invita al taller de química divertida el sábado 9 de febrero a las 12 horas en calle Valverde 4, Leganés, por el profesor Jesús García Méndez. Perdón. Y nada, decir que esta jornada de química divertida es para los más peques, para que pues se puedan introducir un poquito, ya que sí o sí lo van a tener que dar en el cole, pues así pasan una tarde fuera de casa y conociendo más niños que por lo menos se interesan por algo. Así es. Continuamos con el 9 de febrero. Continuamos con el 9 de febrero también. Pat, también si me puedes hacer la colaboración con el cartelico, si es que hay, pero yo lo voy leyendo. Dice, 9 de febrero, jam session de jazz el... No, perdón, disculpen. 9 de febrero, jam session de jazz en la Sala Manquesa. Si quieres venir a tocar o a disfrutar del mejor jazz, pásate este sábado por Sala Manquesa y trae tu instrumento. Invitadas estáis a tocar, cantar, bailar, jamming. A las 20:30, de 20:30 a 22:30, calle Encomienda de Palacio 18, antiguo instituto. Pues así es, y no había cartel. No había cartelico, vale. No, no te preocupes. Y seguimos con más cositas. Concierto viernes 15 en la Tabacalera de... Bueno, hay que decir que todavía no tengo el cartelico, si... Vale, ahora yo te ayudo, Pat, con esto. El cartelico aquí este de... El viernes 15 de febrero hay yo una... Yo lo tengo por aquí, primis. Vale. El viernes 15 de febrero, claro. Que es Piz con sí y Ortega Dogo más Joker Raza, imagino, claro, que será, ¿no? Sí. Que París, City, Plaga. Los de afuera, Pablo 7 y Yasob Lex y Omega el Concha Tumare. Claro, hermano, muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, ya sabemos que este concierto no contará con Pablo 7, porque por desgracia ya no está por aquí. Pero por lo que tenemos entendido, seguirán adelante, claro, seguirán, con este concierto. Seguirán este evento se va a realizar igual, vamos a seguir adelante. Y nada, solamente que no contamos con Pablito 7. Desde acá nuevamente, Pablo, y por 20ª vez, te mandamos todo nuestro apoyo, hermano. Y nada, hermanito, que ahí está, viernes 15 de febrero, Hip Hop en la Tabacalera, a partir de las 20 horas, Embajadores 53. Entrada gratuita, Pisco en sí, Ortega Dogo, Joker Raza. Este es La Piña, París City Plaga. Los de afuera, Pablo 7 y Asoblés, que Pablo ya lo dijimos, Omega el CTM. Pues sí, y continuamos con más cositas. Recordar que el equipo de Voces de la Calle, al completo, casi al completo, estará por allí, por Gijón, en el Café Down. Al completo no, porque no sabemos si Julito va a poder venir o no. Ya, por eso digo que casi al completo. Pues... si queréis ver los horarios de este evento, los podéis mirar en radiovocesdelacalle.wordpress.com. Aparte de también poder ahí escuchar nuestros programas, descargarlos y muchas más cositas. Vale, ahora se viene. ¿Tienes los carteles por ahí, Pat? Porque sí, yo soy un poco despistado con esto. Disculpadme, sí, los oyentes, pero... No te preocupes, estamos aquí documentándote, vale. Convocatoria de Mareas Blancas en Madrid el 17 de febrero, Pat. Pues la Marea Blanca Nacional es la tercera desde los centros sanitarios el 17 de febrero, como tú bien decías, de 2013. La convocatoria oficial y lo que más va a ser visible es a las 12 horas desde Cibeles a Sol en un encuentro en defensa por la sanidad pública. Los horarios rondan desde las 7 y media, que se saldrá desde el Hospital de Getafe, desde el 12 de octubre a las 10, desde el Niño Jesús, Santa Cristina y Gregorio Marañón a las 11, desde el de Móstoles y más sitios a las 10, a las 11, a las 9 y media, o sea, por nombrar, es peña. Infinito. Hay que decir que si estás interesado, solo tienes que ir ese día por la mañana, tempranito, tampoco tan tempranito, al hospital más cercano que tengas de referencia y unirte a su marcha, o bien acercarte a la manifestación de Cibeles a Sol a las 12 horas. Esto en defensa de la sanidad pública. Y continuamos con las sextas jornadas antirrepresivas en la Escuela Taller de Alcorcón. El sábado 16 de febrero a las 18:30 comienzan con la charla La Única, la lucha anticarcelaria desde dentro. Una experiencia en el FIES. Bueno, el jueves 21 de febrero a las 18 horas, taller de autodefensa. A las 21 horas, proyección Menores y Guardianes, que es de Documentos TV o Documentos TV 2010. Y dura 60 minutos. ¿Qué separa un niño peligroso de un menor en peligro? Así se presenta este documental, que intenta profundizar en la situación que se vive en los centros de menores y el negocio que se mueve detrás de ellos. El viernes 22 de febrero a las 19:30 horas va a haber otra charla, La realidad de los centros de internamiento para extranjeros, sí, a cargo del ferrocarril clandestino. Vale. El sábado 23 a las 14:30, comedor vegano, más cafeta a las 17:30. Ese mismo día va a haber una charla, perspectivas y experiencias de familiares de presos, nada más. Y el domingo 24 a las 18 horas, charla debate, la reforma del Código Penal de 2013. Una vuelta de tuerca más a la represión. Te has dejado ahí una cosilla, hay que decir que el día sábado 23, después de la charla de perspectivas y experiencias de familiares de presos, habrá un concierto con los grupos Duelo y Anarconeandertales, y un grupo por confirmar. Ya. O Anarconeandertales, qué guapazo, tío. Me suenan, son sí. Son algo me suena por ahí. Y continúa con lo que decías del domingo 24, Julito. o si no continúo yo. A las 18, charla debate de la reforma del Código Penal de 2013, una vuelta de tuerca más a la represión. Todas las charlas se realizarán en el CSEO Escuela Taller de Alcorcón, en la Polígono Santa María Ortigueira sin número, Renfe San José. ¿Cómo polígono? Pone aquí polígono, tío. Plaza. Ah, coño. Claro. Cuadrado. Claro. Pues en la plaza, Santa María Ortigueira sin número. El hombre de la casa lo dice, ¿no? Claro. El hombre del barrio. Ese es su barrio, Alcorcón. Efectivo, Wander. Y nada, esto lo organiza el colectivo La Revoltosa. La Revoltosa, La Revoltosa. La abejita que te pica. Un abrazo para Alonso y toda La Revoltosa. Sí, un abrazo para también para Javi también desde aquí, desde Voces de la Calle. Un abrazo apretado para ahí, para esa gente. Claro que sí. Pues sí, y continuamos ya con nuestro último evento de la semana, General Levy en Madrid, el 23 de febrero. Las ya míticas fiestas Cannibal Sound System se trasladan a Madrid para un evento mensual en la Sala El Sol, que inauguraremos por todo lo alto con una selección de DJs y sound systems locales e internacionales que te pondrán del revés. Un plato fuerte de la noche será la actuación de del cantante de raga británico General Levy. Para ir calentando la noche contaremos con un showcase de Lion City, así como de sesiones de Fourthcore y Camaleón Sound Kids y DJ Gaston de Crew Cuervos. También hay que decir que pincharán hip hop, raga, reggae para el culete. Bueno. Así que supongo que habrá dancers. Oye, yo tengo aquí otro evento también. O sí, vamos a seguir comentando este. Pues nada, comentar que es en la Sala del Sol, calle Jardines 3 en Madrid, 12 brazos con copa, a partir de la 1 de la mañana. Para mover el bullarengue. Bueno, que yo tengo otro evento que nos sale aquí en nuestra pauta de... Pues si la pauta está en la risa, ¿sabes? Claro, lo que pone? Que a las 12:50 íbamos a leer los correos, tú. Claro. Entonces, decirle a toda la gente que todos los días jueves a partir de las 8 en Tabacalera, específicamente en el Templo Afro, se están realizando conciertos de reggae, dancehall y rap. Se están dando la oportunidad a toda la gente, a todos los grupos emergentes que quieran asistir. Allí sí, sí. Se está dando la oportunidad de micro abierto para toda la gente que quiera asistir y cooperar ahí y quiera participar. Ya lo saben, todos los jueves a partir de las 8 en la Afro Tabacalera, Templo Afro. ¿Sabes? También darle las gracias a la gente que comenzó con este proyecto, que ahora no está. Decirle a esa gente que siempre va a estar en nuestra cabeza su iniciativa, el inicio. Muchas gracias a toda la gente que comenzó con el Templo Afro y muchas gracias a la gente que lo sigue llevando, que están abriendo las puertas al barrio. Muchas gracias. Y bueno, por aquí viendo el correo, ver que nos ha llegado a través del correo de la emisora una concentración contra el genocidio financiero el martes 12 de febrero a las 17 horas frente al Congreso de los Diputados. Ni una muerte más, 1.400.000 firmas avalan la ley hipotecaria. O sea, que la quieren derogar. Exigimos a los diputados que aprueben la ILP inmediatamente. Y nada, recordar que el 16 de febrero hay una gran manifestación estatal en todas las ciudades del estado, donde independientemente de lo que se decida el martes, exigiremos a nuestros representantes que la voz del pueblo se oiga alto y claro. En Madrid la manifestación saldrá a 18 horas de la Plaza de Colón y os esperamos a todos con los brazos abiertos. Pa' Madrid, así lo expresan. Y nada, comentar también para que os vayáis organizando y acercándoos a la manifestación o al grupo de acción que más os guste, que el día 23 de febrero se están organizando marchas por todo el país y movilizaciones y acciones. Y nada, pues si estás interesado en colaborar para cambiar esta mierda de país, pues únete o actúa, lo que quieras. Y como última cosilla, destacar que, bueno, para aquí en Madrid, nuestra compañera Laura, que por motivo de trabajo no está por aquí mucho, pues va a participar en una batucada el sábado, o sea, mañana a las 5 en el metro Villa de Vallecas. Es una marcha que protesta. ¡Lau! Claro, la Lau, tío. ¡Qué guapo! Y nada, pues estaremos allí apoyándola. Pues no lo sé, porque exactamente no, pero bueno, esto es un... Es un evento del boca a boca y bueno, pues asistiremos porque nuestra compañera la queremos y queremos ver cómo le da caña al tambor. Y esto es todo, hasta aquí nuestros eventos de esta semana. ¿Eventos? Si el mundo va al revés es porque no sienten nada. Si se movilizan masas te mandan tres, ya que todo queda en casa. O va al revés, ya que porque lo ni pasan y me registran por mes. Te ven copitas y un chantal y ya se piensan que desde esta recibes y agachas las rachas de puro estrés. Llevan a Amazon crepicias en esta gran ciudad llena de mofe y leticias, con crisis de ansiedad y buscando la paz en vicias. Envidia es falsedazo y la muerte me trae noticias. Solo estamos de paso, paso a paso, y creo que me he pasado. Soy pesado, no me hagas ni caso, ya estoy cansado. Funeral por despedidas de vidas que me han quitado. Mis lágrimas, las rimas, lástimas que hoy he tocado. Son de furia, hostia puta, somos piluta. Nos tratan como peña inculta, te miran con desprecio y tú por necio casi insultas. ¿Qué coño si lo entiendo? Yo tengo las manos sucias. Me desgarra la piel buscando al ser humano. Trátame de modo cruel, que será un gran esfuerzo en vano. Nos asignan un papel, te dicen da por él y ya no. Recuerdo la última vez que traté a un colega de hermano. Me es lejano, pero quejas no, déjalo. Solo queda un pétalo. Se trata de supervivencia, 150, cuéntalo. Raya la existencia, vamos, vuélcalo. Dale fuego y suéltalo. Ya ves, te doy mil vueltas, bro. La vida es como un yo-yo, ¿crees que sí y es no? Ando perdido rebuscando el do. Donde terminó el camino no es donde empezó. Digo, cuando se termina el vino es cuando sale el don. Sigo directo a encontrar peros, directo a empezar de cero. La felicidad la da el dinero, porque incluso con pareja hay una vida de amor. Hay que cubrir los tufos, la cena, techo y calor, ey. Directo a encontrar ceros, directo a empezar, pero tosa por el rey, dama y el tablero. Pues quien escribió la ley los confundió con perros. Tú ven a picarme aquello de envuelto y pelo. Junkies e enganchos buscando jacos y cortar su pelo. Al lado sus dos hijos jugando y cultivando miedo. Que con 16 como Perey se ha transformado en ego. Tú ponte a pegarle fuego. Yo aquí rucao con todo lo que está pasando y tú hablando del juego. Y no lo entiendo, lo siento, pero no lo entiendo. Que yo no ataco frío, yo me defiendo. El cielo arriba, aquí el infierno, pum. Donde el más hijo de puta siempre vive mejor. Donde solo se disfruta cuando ves a otro peor. Donde se juzga por tu barrio color. Donde la fuerza bruta siempre gana la razón. Mira, donde la mierda se camufla con un buen salón. La tele y un balón, tira, pum. Donde no importa cuántos miran, solo quién no lo vio. Yo me pregunto por vida, viaja a mi mundo, yo lo guardo en cinta. Son 7 años de rumbo y sigo con las mismas pintas. No sé cuántas fan, primo, debe ser la quinta. Mi trayectoria reflejada en tinta, pum. Porque solo éramos niños que querían rapear. Porque la vida da mil giros y solo queda el hogar. Porque todo lo que perdimos y no va a regresar es solo un tercio del camino. Seguimos mirando al mar, mar. Seguimos mirando al mar, mar. Bien, y ya estamos de vuelta. Después de los eventos, estaba sonando por ahí un tema del Bubi que se llama Cero. Y bueno, compartiremos con él la fiestecita del próximo 16. El próximo sábado, que estaremos por ahí por los Gijones, por las Asturias, partiendo la madre. Pues sí, no hemos recordado con quién íbamos a estar. Es verdad, vamos a tocar con Bubi Cans. Ya sabéis, Cans de 13 palabras, que tuvimos aquí una entrevista con él. Estará también por ahí Asgaya Sound. Asgaya Sound, sí, para cerrar la noche junto con el Digipalaz. Luego estará también Guaja de mierda. Guaja de, ¿no? Guaja de. Y bueno, y nosotros. Y nosotros ahí dándole, claro, chicha. Oye, y puedo decir algo yo, que no sé, se me ocurre, ¿eh? Que no, tampoco espero que no se molesten, y tampoco creo que sea una idea tan descabellada y salida de la cabeza. Si alguna gente de los madriles quiere viajar, hombre, a Gijón y está dispuesto a invitarme en su coche, por favor, yo estoy encantado y dispuesto. Si alguien quiere compartir, ¿cuántas horas de viaje son? Yo estoy dispuesto, Julito. ¿Cuatro? Tienes aquí a un compañero de viaje, pero no vamos para Gijón, no vamos para... ¿Dónde? Pa Galicia, vamos a Noruega. Con las gallegas, por ahí. Ostras, vale. Dices tú que estos que se vayan ahí. Ahora, pero ¿cómo es eso así de cabrón? Que no, hombre, que no. Claro, claro, entonces ahí queda abierta la invitación. Tenemos un coche, lo que no tenemos es gasolina, así que si alguien trabaja en una gasolinera o sabe chupar de los depósitos, claro, de los coches, que nos llame. Cualquier gente que esté por ahí. 27, 26, 42. Claro, que quiera participar y que quiera irse a una fiesta entretenida y que quiera rapear y que quiera participar, que me lleve, claro que, sí, que me lleven pa' Gijón. Por favor. Pues ahí está esa petición de Julito. Y bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos, porque los correos, esta vez en este programa tan innovador, hemos decidido ir metiéndolo según la marcha, según iba aconteciendo. Aunque Pat me ha dicho antes que quería dar unos agradecimientos por ahí. Pues sí, agradecer a la gente de Expresión Esperanto, al colectivo de La Revoltosa, Gonzalo Maestro, por hacernos llegar esa concentración del martes 12, y a Price por mandarnos cositas, y a toda la gente que habitualmente nos envía cositas al correo y que le intentamos dar la salida que se merecen. Y de hecho, nos han mandado un correo, ¿no? Sí, bastante interesante, que de Cabezas de Tormenta, nuestros compañeros de radio también. Y dice así: hola compas, os enviamos una especie de cuña que hemos hecho para darle máxima difusión al tema de Noelia Cotelo. No sabemos si conocéis el caso, pero es bastante crítico. Aquí os enviamos también el enlace a nuestra web, donde hay más info sobre el asunto: www.cabezasdetormenta.org. Nos han pedido que hiciéramos esta cuña para darle máxima difusión al asunto, y bueno, pues la pondremos ahí al final del programa para terminar y que todo el mundo sepa quién es Noelia Cotelo y por qué le cedemos este espacio tan importante y le damos difusión a todo esto. Y bueno, tenemos por ahí una llamada, no sé si quiere entrar en directo, si no, si sí. Es para Cross. Sí, es que tenemos una llamada curiosa, porque me han dicho que era un tal Rodolfo Langostino. ¿Rodolfo? ¡No puede ser! ¡No jodas! ¿En serio? ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Cómo está la cosa? La cosa está que se sale. Mira, lo que pasa es que me han agarrado por sorpresa. Yo quería entrar más antes, pero el problema, ¿sabes una cosa? Que no podía entrar, pero de todas maneras amenazo... Sí, amenazo a hacer unas pequeñas intervenciones para el próximo. Pero espera, ¿de dónde nos llamas? Mira, yo soy boliviano. ¿Boliviano? Nacido en Argentina. Ah, boliviano nacido en Argentina. Ah, vale. Ya entiendo, entonces. Argentino, boliviano-argentino, de padre boliviano. Ah, ¿y de madre? También boliviana. Ah. ¿Y de hermana? También, dos bolivianas. Ah, pues entonces, la concha va perfecta, coño. Sí. Oye, es que soy argentino-galego. Bueno, oye, pero tú, ¿de dónde nos estás llamando? O sea, ahora tú estás aquí en Madrid, ¿no? En Europa, ¿no? Sí, un rato acá, ilegal. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Ah, ¿estás sin papeles? Sí, soy psicólogo. Ah, oye, pero yo he entendido que por ahí tienen fama de un poquito de vendemotos, ¿no? Esta gente. Sabes que los argentinos somos especialistas. Tenemos un ego especial, ¿ya sabes eso vos? Ah, No, que lo decía por lo de llévame a casa. Claro, llévame a casa, pibe. Ah, pues vale. Nada, saludo a todos los guachos y ya nos estamos viendo. Bueno, hermano, que de aquí te damos un fuerte abrazo, Rodolfo, y que quede claro que no queríamos ofender la sensibilidad de ningún compatriota argentino. Solo queríamos darle un espacio a ti, Rodolfo, que yo sé que personalmente me oyes todos los días. Los días viernes. Un granito de sal queríamos aportar. Sí. Pues nada, nos vemos, muchachos. Un beso. Y recordad, si queréis un psicólogo, está a vuestra disposición. Vale, perfecto. Lo que tenemos en cuenta. Un beso, Rodolfo. Venga, Rodolfo. Pues aquí teníamos a Rodolfo Mira que estamos internacionales, se llama... Bueno, que estamos, me dijo que vivía acá en España, ¿no? Dijo que estaba sin papeles Rodolfo, sí. El langostino. Que había parado en el puerto de Fuengirola, por lo visto, en un barco y ahí se había quedado, que estaba, pues, eso, que sí, Benalmádena para arriba, Torremolinos... Hombre, pero o sea, el Rodolfo, sí, sí. Langostino, que esté sin papeles se busca la vida, tío. Yo lo vi ahí en la publicidad esta, llévame a casa y... Yo me lo llevaba, pero claro, me la juego, no sé, tronco, y le he dicho a la cajera, digo, tía, mira, no me la voy a jugar porque paso, ¿sabes? Porque además no es uno, son, ¿cuántos vienen? 12, ¿no? 600 gramos o algo así. O sea, imagínate, ya. Ya la lío, vamos. Bueno, y... Bueno, por la que se nos va, son la perola con Rodolfo, Argentina, donde sea, y queremos terminar el programa. Alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Y bueno, después de esta llamada tan entretenida y divertida como últimamente solemos tener, vamos a proceder a despedir el programa, que ha sido para mí, yo creo, un programón muy guapo. Y bueno, voy a preguntar a ver qué piensa la gente que está en la mesa. Señores y señorita, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? Pues a mí me ha parecido un programa muy completo, bastante crítico con todo lo que está pasando y que intentamos... Pues día a día hacer pensar a la gente que nos escuche, poquita o mucha me da lo mismo, pero quien nos escuche por lo menos que tenga una visión distinta de lo que está pasando y bueno, intentamos ahí contrainformar, ¿no? Y seguir en la lucha porque de eso se trata, de no parar de luchar e intentar conseguir lo que es nuestro, que es nuestra libertad de expresión y que no nos la quiten nunca porque es lo único que tenemos. Hasta la semana que viene. Que vengo yo, ¿no? Vengo sí, yo, bueno. Miras tú. El programa, ¿qué tal me pareció? Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tu despedida y tal? Vale, mi despedida, muy, muy buenas noches a todas y a todos. El programa me pareció muy completo. Me parecieron súper lúcidas las palabras del representante de la coordinadora de inmigrantes. Me gustó su discurso, me gustó sí, su caña. Sin duda. En realidad... expresivamente no era cañero, pero en la práctica son totalmente, ¿sabes? Y muchas gracias a la gente de la coordinadora de inmigrantes que vino aquí a aportar su granito de arena. Gracias a toda la gente que está aquí dentro del estudio, como no sé cómo le llaman, al Rubo, al DCZ. Gracias a todas, porque todas construimos Voces de la Calle. Y nada, alegre, como siempre, como cada viernes, alegre. Salud y alegría a todas. Bueno, pues yo quería decir aquí que muchas gracias como siempre, todos los viernes aquí, un viernes más especial y tal, distinto, romper un poco con la semana, con lo que vas pensando, que quieres compartir, pues ya está compartido. Y yo quería leer nada, cuatro líneas, que dice así: cuando tu intelecto haya pasado más allá del espejismo de la ilusión, recién entonces alcanzarás la diferencia de las cosas, oídas y por oír. Ahí lo tenéis y nada, un besote para todos. Mucho amor, mucha paz y mucha fuerza para soportar todo lo que tenemos que luchar. Joder, macho, qué sentidos estáis todos hoy, ¿eh? Pues sí, tío. Joder, no. Me estáis tocando la patatita, macho. No, ya estoy contento, tío. Ya saben, los que se quieran ir a Gijón, invítenme. Sí. Y bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Estoy muy inspirado, estoy aquí medio dormido, pero bueno, ya después de comer y eso, el programa me ha parecido muy guay y que sean muchos más. Y la entrevista con este hombre, pues, muy bien, muy lúcida y tal. Y bueno, y este es el alegato, se supone, ¿no? Lo de, bueno, la despedida. Lo que te apetezca, Camacho. No sé, hasta luego. Lo que tú quieras. Ahora, lo más práctico que se me ocurre decir, lo más práctico así, no sé, que seáis muy felices y que comáis lombrices. Aprovechéis. Toma. Aprovechéis al máximo el tiempo, los tiempos buenos y ya está. Y bueno, y abajo el gobierno y poder para el pueblo. Algo básico, algo típico, algo elemental. Y nada, y a UPA, Voces de la Calle y el buen detalle. Ya. Ahí está DSZ dándolo todo. Así es Voces de la Calle. DSZ, tío, por favor. Perdón por el rap, así que a veces me sale sin querer un poco. Me harías feliz. Y lo que se agradece, que harías, salga. Me harías feliz ahora mismo. Y a mí igual. Sí, a mí también, ¿eh? Podrías echarte ahí... Como ayer, tío, ahí. Dale caña. Un beatbox. Pero, un beatbox de los 90. Claro. Ahí, de los tuyos. Está bebiendo ahora Coca-Cola, se está contagiando. Voy a calentar un poco la boca, ahora estoy un poco así, a ver si se me desduermen los labios, pero a ver. Voces de la calle. Muchas gracias. Bueno, el sueño y eso, así como de freestyle y tal, ritmos locos. Aquí está mi amigo personal de CZ, que anteriormente en otros programas lo comenté, cuatro hombres en uno, beatboxer, rapero, breaker y grafitero. Bueno, Breaker ahora hace poco me hice daño, pero... un poco con esguince, pero bueno, Break mola, está bien. El Break Hip Hop, ¿dónde está? Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, por favor, qué honor. Bueno, pues nada, qué decir. Yo ya sabéis mi particular salero. Sí, de este ya alegría. Pero nada, que me despido hasta la semana que viene, ¿no? La siguiente, que la semana que viene no haremos programa, que no lo hemos recordado. ¡Hostia! ¡Hostia, es verdad! Pero no lo digo. Y nada, pues eso, hasta el día 22, creo que es. Muchos besos, abrazos y salud para todos. Pues sí, salud para todos. Y la semana que viene no estaremos aquí, estaremos en las Asturias, patria querida. Y desearos una feliz semana. Que se os dé lo mejor posible. Fuerza y esperanza, ¿no? Esperanza. Así es, arriba los porque es lo último que se pierde y es a la que primero queremos perder de vista. Me refiero a Kirri. Gamberra. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya y que rula este programa por ahí y nos hace llegar a más sitios, que de eso se trata. Por último, comentar que si durante la semana ves algo que creas que debamos mencionar, o si haces música y quieres que pongamos tus temas, o para la columna de la semana, que es una sección muy especial en la que contamos con la colaboración siempre de la audiencia, pues lo que tienes que hacer es escribirnos un correíto. ¿A dónde, Julio? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Efectivamente, y ahí ya nosotros nos pondremos en contacto contigo y haremos una colabo. Así es. Bueno, eso es. Así que nada, hermanos y hermanas, Voces de la Calle se despide este viernes de febrero, en el que tuvimos un especial sobre la inmigración muy sentido. Sí, muy bien, estuvo muy bueno el programa. Y recordarle a todas que Voces de la Calle, o sea, que nunca se nos olvide que tampoco tenemos una línea de pensamiento específica. Voces de la Calle es Voces de la Calle, ya que está. Esto lo hacemos entre todos y ya está ahí. Y con mucho amor y mucho respeto sobre todo. Así es. Un fuerte abrazo. Too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. FM. Emisora. Chora. Libre. Autogestionada. Voces de la calle. Sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir. Thank you.